A ver, hoy vamos a comenzar con un cursito breve de sabidometría mañana. Es un curso de sabidometría muy dirigido a podología. Y bueno, como no tendrán sino esta parte de sabidometría, en la medida que yo vaya hablando, si hay grandes dudas, bueno, primero decir que la estabilometría, la plataforma de fuerza con la que podemos hacer estabilometría, es un equipo que nos va a permitir saber cómo está el sistema mediante el cual las personas pueden equilibrarse, cómo está, si estamos en la buena fisiología o no de esta posibilidad de estabilidad de las personas. ¿Okay? Es una herramienta de exploración, de regulación del equilibrio o la estabilidad. Un pequeñísimo y breve repaso de histórico. ¿Okay? Empezaba con este señor Villalobos en 1877. Se daba cuenta que los soldados, por más que les pedían que se quedaran allí firmes e inmóviles, se movían. Entonces decía, wow, esta gente se mueve, al más que el general les diga que no se muevan, y yo voy a demostrar que se muevan. Entonces cogió un casco de los que se usaban en la época, le puso una pluma arriba y encima de todo un papel que había ennegrecido con el hollín de una vela, ¿no? Se dice hollín aquí, ¿verdad? Y entonces ponía este papel sobre la cabeza del soldado y la pluma iba dejando el trazo. Y allí se evidenciaba que por más que el soldado quisiera estar inmóvil, siempre había un desplazamiento. ¿Sí? Muchos años después vino este señor y dijo que la postura de pie es una actividad dinámica sobre una base de sustentación fija, que es lo que hoy en día decimos que funcionamos como un péndulo invertido. ¿Sí? Entonces, este señor se dirigió, se puso a ver cómo cambiaba, él decía, bueno, y según la condición en la que esté la persona, cambia este movimiento. Y él se puso a hacer pruebas. Y entonces lo puso en postura militar firme y el trazo fue este, todo el movimiento del desplazamiento de la pluma en el dibujo estaba dentro de esta área. ¿Okay? Y entonces tenía, como bien sabemos, un componente más antero-posterior que lateral. Y luego le hizo con los ojos cerrados y entonces hubo un desplazamiento un poco más lateral. ¿Okay? Como yo no estaba allí, no lo sé a ciencia cierta, pero supongo que esto no es una media, supongo que es un dibujo aproximado de lo que pasó con un soldado. Entonces esta persona diríamos que se fue un poco hacia abajo, como hacia los dos. Posición de cadera, cuando uno se para, como que flexiona una rodilla y se para sobre un solo pie. Entonces vio que era más reducido, sentado, pues casi no se movía, sentado con ojos cerrados, ¿okay? Y de pie en apoyo monopolar, donde aumentaba. Entonces él dijo, bueno, según la condición en la que se encuentre una persona, puede haber mayor o menor movimiento del cuerpo para estabilizarse. Tiempo después hubo experiencias, por ejemplo, Marey, ya vemos algunos años después, se hizo eso que llamaban el fracasado de exploración y lo que se buscaba era ya tratar de hacer algo en dinámica, ¿okay? Ver cómo podían buscar la estabilidad de las personas, estudiar la estabilidad de las personas, pero estaban en dinámica. En aquella época, pues, probar cualquier cosa era válido. Tenía la persona que llevar esto, lo cual, lo que sabemos que el día, por llevar algo en mano y tal, cambia nuestra dinámica y también nuestra habilidad ortostática, ¿no? Entonces, este aparato tenía este cable que iba a la suela de este zapato e iba haciendo sus dibujos y pudieron hacer entonces un primer análisis de que si se quiere es el precursor, el primer paso a lo que ustedes como podólogos o algunos de ustedes hacen hoy en día de análisis de marcha, ¿okay? Pero era el zapato que no encontraba, no era la plataforma, no era la superficie sobre la que caminamos. Centro de gravedad y centro de presión podales. Se entiende que es imposible devolver a ese punto ideal y variable los movimientos de reacción producidos por la presión de los pies contra el suelo. El centro de gravedad desde el cual el cuerpo ejecuta un movimiento describe en el interior del cuerpo todo tipo de movimiento. Pero esto es el centro de presiones corporales proyectado en el suelo. ¿Okay? Esto es un punto donde toda la masa del cuerpo se proyecta al suelo. Y como nos movemos, pues realiza un trazo que es este. ¿Okay? Esto es el cuerpo completo. Y esto es el trazo de los apoyos podales. ¿Bien? Digamos, el centro de masa del pie en sí, que hace un trazo muy entero posterior y pues, prácticamente nada lateral. La diferencia, pues, que esto nos da una información y esto nos da otra información. Esto nos da la información del conjunto del cuerpo y es a lo que llamamos estabilometría. ¿Okay? Y esto nos da la información, sí, muy valiosa e importante para ustedes como podólogos, ¿okay? Pero es para podometría. Y son dos cosas diferentes. Para cada uno de ellos hay lecturas muy interesantes y que van a dar información en relación a cómo se estabiliza una persona y más adelante en el curso qué otras pistas nos puede dar. La relación entre los estudios cinéticos y clínicos de un paciente son recomendados por las altas autoridades de salud. Esto está traducido del francés. Por las altas autoridades de la salud para corregir las disfunciones de los pacientes. Esto es muy francés, pero ya y es necesario para los podólogos tener una cierta norma que dicta la garantía. La baropodometría numérica permite medir las presiones locales que se ejercen en la planta del pie en estática y en dinámica. Su utilización pretende hacer una evaluación para hacer un seguimiento de los trastornos y patologías del pie, ¿okay? No de la estabilidad de la persona. En práctica, la podometría tiene una importancia en la elaboración del plan terapéutico gracias a los datos objetivos y parámetros de cuantificación. ¿Okay? Lo interesante de estos equipos de hoy en día es que, bien hablemos de baropodometría o hablemos de estabilometría, son numéricos, son hechos en base de software bien definido, muy bien puestos a punto y que son muy objetivos, ¿okay? Y que cuantifica, da números y esos números nos dejan saber a nosotros como terapeuta qué cambios hay en la persona, ¿okay? Y nos permite sobre todo comunicar con otras personas, otros profesionales e incluso, dependiendo del caso, comunicar con el mismo paciente. precursor de lo que tenemos hoy como una plataforma biométrica. Fue cuando empezaba a trabajarse en la parte de este triángulo, después de muchos ensayos, se llegó al punto que este triángulo con tres calibradores de tensión debajo y en el cual se encuentra superpuesta aquí la persona, bueno, esta no es una vertebra, pero igual en la plataforma, de aquí a aquí la persona con su base de sustentación, todo su polígono de sustentación dentro de este triángulo, es la manera más limpia, la mejor manera para poder tener el centro de presiones o de masa dedicado al suelo. ¿Okay? Entonces, este fue el precursor, era un equipo un poco viejo, pero que ya empezaba a dar lecturas y lecturas incluso que dejaban una huella. ¿Okay? Una huella, quiero decir, que nos dejaban un reporte. ¿Okay? Esto es importante, bueno, para ustedes que sepan que es un triángulo equilátero de 40 centímetros de lado. ¿Okay? Y que quienes quieran hacer esta bilometría, incorporar esta bilometría a su práctica profesional, tengan especial atención en que si esto no existe, tres puntos de apoyo bien definidos debajo de la plataforma que están utilizando, pues eso no es esta bilometría. Eso es baropodometría, que de hecho trata por algunas fórmulas matemáticas generar un desplazamiento de centro de masas, ¿okay? Hacer una comparativa del centro de presiones modales y generar una hacia el centro de masa, pero eso no tiene ningún valor científico ni nada, eso única y exclusivamente les servirá para comparar a su paciente con él mismo en una y otra oportunidad, ¿okay? Solo eso servirá. Si no es esta bilometría, no lo pueden comparar a unas normas y a una población general. Y sobre todo no tendrá un valor estadístico científicamente comprobable, por lo cual no será válido para comunicar como, sí, como baropodometría, pero no como estabilidad de la persona. ¿La razón por la que se ponen los pies a 30 grados es la localización de estos sensores? ¿La razón por la que se ponen los pies? Sí. Sí, es la localización de estos sensores, y eso ya lo vamos a ver, eso lo vemos ahora, ¿okay? ¿Por qué? Porque está determinado cómo quedará posicionado los pies, posicionado el paciente en relación a este triángulo. ¿Okay? Y es ahora lo que vemos. Entonces, en una plataforma estabilométrica que pretenda que realmente siga la normativa, debe haber, la persona debe estar posicionada con sus pies, bueno, hoy en día traen este implemento que nos ayuda a posicionar a la persona de una manera estándar, ¿sí? Para que todas las lecturas puedan ser iguales, para que podamos compararlo a las normas. Y entonces, eso es con los pies a 30 grados de desviación a cada lado del eje central, ¿okay? Y como les iba diciendo, fíjense, la parte de atrás del pie, el borde del talón, quedará con este triángulo, con esta línea del triángulo, este lado del triángulo, ¿okay? De manera que aquí, un poco por detrás del eje de las X, ¿sí? Tendremos más o menos, en una persona normal, la proyección del centro de masa corporal. ¿Okay? La separación entre los talones es de 2 centímetros, realmente son 3 centímetros, no 2, pero bueno, por todas partes está descrito que las personas terminan siendo 3. ¿Okay? ¿Qué otra cosa de todos? Vamos a introducir aquí de una vez una noción. Tenemos, si ponemos esto en un plano cartesiano, tenemos los dos ejes, ¿okay? Este eje Y nos va a hablar en relación al desplazamiento anterior posterior del paciente, ¿okay? y este eje de X nos va a hablar en relación a los desplazamientos laterales. De manera que esta línea paralateral, este punto paralateral será positivo acá, negativo allá. Cuando estemos hablando de lateral, todo lo positivo es derecha y todo lo negativo es izquierda. Cuando estemos hablando de antero posterior, todo lo negativo es posterior y todo lo positivo es anterior. ¿Ok? No, sí, eso es así, pero deben saber, como les acabo de decir, nuestra proyección de centro de masa tiende a estar aquí. De manera que lo normal es que sea negativo. ¿Ok? Siempre está dentro del polígono de sustentación, pero por detrás de este. De todas maneras, hay unas normas que ya las van a ver y sabrán cuáles son los valores. Saber que la plataforma estabilométrica nos va a dar dos tipos de reporte. ¿Okay? Un reporte que es el estado kinesigrama, que es un poco, aquí está, digamos, diagramado de esta manera. Se verán los pies, se verá cómo se mueve el centro de la proyección del centro de masa, ¿okay? Y es una manera, digamos, de imagen, si se quiere, de dibujo, ¿bien? Y tendremos también análisis secuenciales. Entonces, como somos un sistema secuencial, de alguna manera, es lo que somos, la plataforma tiene la posibilidad de leer las frecuencias de movimiento, ¿okay? La plataforma estabilométrica, de leer las frecuencias de movimiento que el cuerpo ejerce a lo largo de la medición, de la lectura del estudio. Es importante, y ahora lo vamos a ver, las condiciones en las cuales se genera el estudio. Sí. Hay unas condiciones particulares en las cuales se debe generar el estudio y fueron propuestas cuando se hizo el estudio de normalización. Me disculpan que me siente de paso un rato, pero tengo aquí en la pierna un propósito considerable. Ok, introducir la medición. Observar el sistema postural fino. Okay. La frecuencia oscilatoria del cuerpo humano, como sabrán todos ustedes, posturólogos y posturólogas, de 3 hercios. Okay. El cuerpo humano, sus oscilaciones tienden a transcurrir en esa frecuencia. Y esto puede determinar que la plataforma nos informe si esa persona está bien dentro de su sistema postural o si está por exceso o por defecto dentro de ese frecuencia. Estas son las respuestas de las entradas. Testa principalmente las entradas visual y podal. ¿Okay? También se puede testar o inferir o entender según algunos estudios que se han hecho y según la clínica de nuestro paciente y los test que le hagamos, test clínico a nuestro paciente, se puede entender también y de alguna manera valorar algunas cuestiones viscerales o musculares. ¿Bien? Pero principalmente con mucha fuerza, con mucha contundencia, se pueden testar las entradas visuales y podales. Medir el control. Medir el control de la postura ortostática, pues en sí eso es lo principal que hace la estabilometría. Nos dice cómo esa persona se está estabilizando, ¿sí? Y nos dice cuáles cambios tenemos en esa persona si aplicamos tal o cual estímulo o terapia. ¿Bien? Controlar la evolución del sistema postural, pues es lo mismo. Si nosotros tenemos un software que nos da valores numéricos objetivos a cada visita del paciente, nosotros podemos seguir no tan solo por la referencia del paciente y su estado y por nuestros test clínicos, sino también por algo muy numérico, la evolución de ese paciente. Tiene que estar muy claro que esto no genera ningún tipo de diagnóstico, ni nos habla ni nos dice si su paciente va mejor o su paciente va peor. ¿Okay? Esto nos dice, con valores numéricos, cómo está el paciente en este momento. Y es a ti, como terapeuta, a cada quien, de interpretar los cambios que hay en mi paciente, si van a bien, si van a mejor o si no van a mejor. Esto es, parece tonto, pero es lo más duro de la espirometría, porque uno quiere que el aparatico, la maquinita, le diga cosas que uno quiere saber. ¿Okay? Pero la maquinita no dice más allá que esto. Este paciente en este momento tiene tal condición. ¿Okay? La medición, pues, de la espirometría, ¿bien?, se hace en una duración de 51.2 segundos y la frecuencia de muestreo está hecha a 5G, a 5 Hz, las normas. ¿Okay? Hoy en día las plataformas pueden dar lecturas mucho mayores a los 5 Hz, se utiliza 5 y 40 Hz. ¿Okay? Lo que nos da mucha más información. Y entonces, esta medición, pues, nos va a dar en nuestro, en todo nuestro registro, unos puntos de lectura. ¿Okay? La lectura no es continua, sería casi imposible hacer una lectura continua. ¿Bien? Bueno, casi imposible no, sería imposible, porque lo que leemos con mucha frecuencia que haya son puntos. ¿Okay? Sino que, por ejemplo, si hablamos de 5 Hz, cada segundo va a ser 5 lecturas. De manera que este trazo que hay aquí continuo no es más que vincular un punto con otro, ¿okay? Porque en realidad se hace la lectura por puntos. Tenemos un muestreo de lo que ha pasado en este tiempo de 51.2 segundos. ¿Ven? Mientras más grande la muestra, claro, si trabajamos, por ejemplo, en 40 Hz, tendremos 2048 puntos a lo largo de 51.2 segundos. ¿Okay? Nos dará más información, pero atención, que no siempre más información es tener más datos del paciente. ¿Okay? Con 5 Hz, lo que está pasando con esa persona ya es válido. La normalización y cómo se hicieron las normas. ¿Okay? Esto tiene un valor clínico importante y un valor para quienes les interesa y se dedican a la investigación mucho más importante. La plataforma que se utiliza hoy en día es una plataforma que fue aprobada en Kioto en 1981. ¿Okay? Pero, a pesar de que la plataforma, el equipo en sí, y la manera en que se lee el centro de masa, fue aprobado aquí, no había unas normas. ¿Okay? Las normas se hicieron en 1985, en un trabajo dirigido por el doctor Yamanai Calle, que, si se quiere, en parte es el padre de todo esto. ¿Okay? Y, entonces, bueno, esta es una parte de un poco. Aquí no hubo normas. Estas normas se hicieron en Francia, ¿okay? En un trabajo muy limpio y muy bien llevado por un equipo que comandaba el doctor Diamante Gallé. Aquí no hay estas normas. Los japoneses luego hicieron unas normas, más o menos, en el 95, creo. Los japoneses hicieron unas normas, más o menos. Y las normas que hicieron los japoneses tomaban en cuenta algunos parámetros de las normas francesas, ¿okay? De estas normas 85. Las normas 85 pues fueron hechas en 1985. Ustedes van a ver que dice medio ambiente, no es medio ambiente, es entorno, ¿okay? Esto es una cuestión de traducción del francés al español. Entonces, le digo, el medio ambiente no es, es el entorno de la persona. ¿Okay? Entonces, es muy importante conocer cómo se debe hacer, cómo debe ser el entorno de la. y estaba escrito en la nota. ¿Veis? La nota es un libro así que se lee nadie. Pues de la plataforma ya hemos hablado cómo está constituida, que los pies estarán a 30 grados de desviación de la línea media, que la parte posterior de los pies estará coincidirá con el lado base del triángulo, que más que, bueno, lo ya descrito, que más, que estará en la separación entre los talones de 2-3 centímetros. Pero entonces la plataforma para las normas fue colocada en un entorno, ¿okay?, que fuera lo más neutro posible, para que no hubiera por entradas sensoriales, auditivas, visuales y tal, algo que distrajera la atención de la persona. Entonces hicieron una casilla de tela, así, en torno a la persona, donde había en el centro de la plataforma, a cada lateral, incluso adelante, 50 centímetros, ¿okay? La diana visual, adelante había una diana visual que la persona, ya la vamos a describir, que la persona va a mirar, ¿okay? Y esa diana visual está a 90 centímetros de distancia, de manera que de aquí tengo 30, ¿no? 50 centímetros, de aquí hasta la cortina, pero de aquí hasta donde está la diana visual tengo 90 centímetros. Ustedes ya vieron en sesiones anteriores, en seminarios anteriores, porque esto se hace a 90 centímetros, ¿okay? ¿Se acuerdan que el trabajo dice que a los 90 centímetros es una medida mejor que otras para que la vista nos sirva como fuente de estabilidad, como captor para la estabilidad, que por encima de los 2 metros la vista ya no funciona como para estabilizarnos, y que por menos de los 20 o 15 centímetros, no me acuerdo, no, bueno, menos de los tantos centímetros, la vista nos perturba porque la diana estaría demasiado cerca. ¿Okay? Hay un trabajo que ustedes vieron por allí que habla de eso. Entonces, esto se hace en completo silencio para que la audición no forme parte de lo que sucede con el paciente. Esta diana visual que está a los 90 centímetros es una línea, una plomada, ¿okay?, que la persona va a mirar al frente, que tiene una, está alumbrada con una intensidad definida, tal y que se yo. Todas estas normas están bien así. En clínica, en la consulta, esto poco probable que lo logremos reproducir, pero sí que es importante para ustedes, si quieren hacer esta bilometría en la consulta, que no tengan ninguna distracción visual alrededor del paciente que está sobre la plataforma, que tengan una diana visual que coincida con la línea media del paciente, no lo vamos a poner a ver algo aquí ni nada aquí, ¿okay? Que esa diana visual el paciente pueda observarla más o menos a nivel de su vista, ¿okay?, de sus ojos, y que no haya ruido. Sobre todo, si ustedes ven, esto está muy bien mostrado. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que tiene la plataforma aquí, la diana visual allí, y está sentado aquí, le dice, ¿está listo? Sí, venga, vamos, pum. Y el paciente está aquí, viendo su diana, y la otra persona está allí, y el registro se está haciendo, y es casi imposible que el paciente no haga. A ver, o por lo menos que gire los ojos para ver qué está pasando allí, que es lo que me están viendo, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver cómo se va dibujando la imagen de la resonancia magnética mientras estamos metidos en el túnel, lo queremos ver, ¿sí o no? Entonces, es importante que el entorno visual del paciente en clínica sea lo más neutro posible, ¿okay? Que en la medida de lo posible se respeten esos 90 centímetros de distancia y que no haya ruido. Eso ya le garantiza que la lectura puede ser buena. ¿Es mejor que haya menos de 90 centímetros de distancia o que haya 3 metros? Es decir, que haya una pared a 50 centímetros, casi aquí, o que pueda mirar 5 metros para adelante. Ninguna de las dos. Ya. Por encima de los 2 metros, la visión no te sirve de nada para estabilizar. ¿Ok? Y por debajo de los... que no me acuerdo ahora exactamente cuánto, centímetro, te perturba. Te perturba en cuanto a que es como que ya te pusiera algo aquí y tú haces así. ¿Ves? Entonces, 80 centímetros, 1 metro 10, 1 metro 20, esa es una buena distancia, ¿ok? Ideal, 90 centímetros. Porque además, a 90 centímetros se hicieron las normas. Y sabemos que haciéndolo así estamos perfectamente acorde con las normas. Que no pueden ser 90, lo más próximo a 90 posible. ¿Ok? Sabiendo que por encima de 2, lo mismo que lo hagas es que no lo hagas. Y si buscas tus puntos en tus apuntes anteriores, está la distancia próxima también que se perturba. Seguimos, entonces se pone al paciente de pie aquí y se le dan unas órdenes, ¿sí? Póngase con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y controlamos que se haga, que la persona esté así, que no esté aquí, que tenga las manos en los bolsillos o que esté con las manos cogidas detrás del cuerpo, no sé, aquí. Intente estar tranquilo, relajado, sin moverse, no es un comando que yo particularmente dé, porque cuando uno le dice a una persona sin moverse, ya la persona dice, no me puedo mover, y se queda ahí tranquilito y relajado, se termina. ¿Ok? Entiende quién de la persona a entrar en un control automático de la postura cuando uno le dice sin moverse. Esto se lo digo porque se lo leo y está traducido, porque así está descrito en las normas, ¿ok? Pero también hay que saber que las normas están en un proceso de revisión y que muchas de estas cosas van a cambiar por la experiencia clínica, ¿ok? Entonces, sin moverse, mejor tranquilo, relajado, en la posición más que sin moverse. Mirando hacia la plomada, ¿ok? Mirando la diana visual. Observando los ojos hacia atrás. ¿Okay? Y cuente lentamente en voz alta hasta que nosotros le digamos qué pasa. ¿Lo ha entendido bien? Y controlamos lo que dice, sí, lo he entendido. Parece tonto, pero si no lo preguntamos y si no estamos seguros, la persona puede decir, pero usted no me dijo, no, es que no entendí lo que me quiso decir. ¿Okay? Otra cosa, esto de contar en voz alta, ¿okay? Lo hacen por una experiencia que existió de una persona que estaba allí parada y el otro estaba sentado. La persona se sintió mal, se desmayó y boom, cayó. ¿Okay? Entonces dijeron, no, si yo pongo a la persona a contar, luego la persona dijo, no, me fui sintiendo mal. Y dice, pues, si esta persona me hubiera estado hablando, hubiera estado contando, yo hubiera escuchado que algo iba mal, o me hubiera dicho que algo iba mal, y yo lo hubiera sabido. Bueno, ok, para esa experiencia. Segundo, cuando una persona estando de pie pierde el conocimiento, se desmaye, cae, ni que se lo diga antes, va a caer. No tenemos manera de parar para que le caiga. ¿Okay? Entonces, lo que sí es que este contar en voz alta altera la frecuencia respiratoria normal y genera otros frecuenciales de acción. ¿Eh? Entonces, yo particularmente, y se lo digo, esto es lo descrito en las normas. ¿Okay? Yo particularmente no le pido que cuente en voz alta, le pido que cuente para él mismo en su mente. Porque sí es bueno darle una tarea cognitiva, sobre todo a algunos pacientes mayores o menores. ¿Okay? Más hacia los jovencitos o más hacia los viejos. Porque si no le damos una tarea cognitiva, muchas veces en un momento están aquí, ¿qué hago yo aquí? ¿Ok? Parece tontería, esto dura casi un minuto, menos de un minuto, pero la persona a lo largo del tiempo, ¿qué hago yo aquí para ahora? ¿Okay? Los niños y los viejos que puedan tener algún tipo de enfermedad que va haciendo mella en sus posibilidades cognitivas. ¿Okay? No necesitamos casi estornudar, podemos empezar y controlar la respuesta. No, estoy bien, ya, podemos empezar. Los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, mire la plomada, comience a contar ahora. ¿Okay? Estas últimas órdenes se dan con un tono firme, un poco seco. Un segundo después empezamos el reto. Comience a contar ahora. Y le damos nosotros al otro. Esperamos ese segundo, dos segundos y le damos al otro. ¿Okay? Es preferible rechazar el primer registro aunque no haya habido fenómenos de aprendizaje, pero el sujeto se acostumbra a una situación nueva para él. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos un registro, esa primera lectura que hacemos del paciente está hecha, pero no la tomamos en cuenta. Dice, aunque no haya habido fenómeno de aprendizaje, es porque a veces las personas, bueno, sí, pero la verdad es que en tal momento hice tal cosa y no debí. Ok, no pasa nada. Ya nosotros sabemos que esa lectura no la íbamos a tomar como buena, ¿ok? Y realmente iniciamos nuestro estudio en la segunda lectura. Entonces, las normas que se hicieron en 100 adultos normales, 50 hombres y 50 mujeres. ¿Okay? Normales quiere decir que eran unas personas que bajo unos test clínicos y de salud iban bien. Que eran posturalmente sanos, digamos. ¿Okay? Y las medidas y límites de confianza a 95% de distribuciones de las normas 85. Eso quiere decir que esto generó unas normas, ¿okay?, que tienen una alta confiabilidad. Como les repito, ha pasado el tiempo, bien sea por avance de la tecnología, los software, los ordenadores, y por conocimiento de lo que ha sucedido en clínica, en investigación, desde el 85 hasta ahora, ¿okay? Las normas están en revisión y habrá cambios. Pero no quiere ello decir que estas normas no tengan buena validez. Se hizo en una población específica, en París, y ahora se pretende extender esto a varios países del mundo para tener unas normas más globalizadas y posiblemente que vayan más con todas las personas. ¿Okay? Las normas. Entonces, hacemos una lectura de ojos abiertos y una lectura de ojos cerrados. ¿Okay? Para saber cómo nos estabilizamos con la visión y cómo nos estabilizamos sin visión. ¿Qué pasa? Con los ojos abiertos tenemos que los valores, ¿ok? Estos que están aquí son los valores medios de cada uno de los parámetros. Y tenemos el menor y el mayor aceptable, ¿ok? Que están dentro de la categoría. Esto es el ideal que difícilmente consigan, que casi nunca van a ver. Pero lo importante es que esté, por ejemplo, para X media que hablamos, que es derecha a izquierda, ¿ok? Que esté entre menos 10 que a la izquierda y más 12 que a la derecha. ¿Sí? Igual para la Y media, es menos 29 la media. ¿Okay? Recuerden que les dije que era negativo porque siempre la proyección cae por detrás del cruce de, no sé, ¿sí?, del plano. Y ya decía yo por qué. Y entre menos 57 y más 1 todavía estamos en la norma. ¿Okay? Y así para cada uno de los parámetros. Tienen unas normas para ojos abiertos y unas normas para ojos cerrados. ¿Okay? Y las tienen allí y las tendrá de ahora por siempre. ¿Qué es importante de la estabilometría? Una de las cosas más importantes de la estabilometría es poder comunicar. ¿Okay? Comunicar con el paciente, comunicar con el colega o con cualquier otro persona profesional de la salud que también atienda al paciente. Y lo importante en este caso, como ya les dije, que comunicamos desde la posturología con unos datos científicamente validados, numéricos, muy objetivos. ¿Okay? Esto es como decir, tiene, la hemoglobina en tanto, y hay un valor, ¿ok? Y aquí decimos, esta persona se estabiliza en estos valores, ¿ok? Y eso es científicamente recontra válido y no resultados. ¿Ok? Nadie va a venir a decirte, no, que yo no, que yo creo, y dices, no, no, aquí yo no estoy creyendo nada. O sea, aquí está el valor. No es que a mi apreciación se fue un poquito más adelante, más atrás, cuando le dice Robert, o yo creo que se está inclinando así, y esto está diciendo que tiene este, un dato. No, no, eso está aquí. Que se está apoyando más a la derecha que a la izquierda, su cuerpo está desplazado más a un lado, o hacia adelante o hacia atrás, y eso es bien objetivo, ¿ok? ¿Qué vemos? Por ejemplo, esta persona, paciente de 39 años, con inestabilidad cotidiana en todos los movimientos de la cabeza, desde trauma craneal en el 2004. El estudio de poder negativo. ¿Okay? Aquí no está pasando nada, pero el paciente, sin embargo, está como a veces sabemos, viene con los problemas que vienen. Y no puede no estar pasando nada si la persona tiene su clínica. ¿Okay? Vemos. Entonces tenemos ojos abiertos, ojos cerrados, sobre suelo duro y sobre espuma. ¿Okay? Esto de suelo duro es sobre la plataforma, ¿okay? Y sobre espuma es con la interposición de espuma entre el pie y la superficie de la plataforma. Es importante que sepa que podemos hacer una interposición de cosas entre la planta del pie y la plataforma. Sea espuma, sea los elementos que ustedes utilizan, pueden testar sus elementos, hacer el plan de plantilla bajo el pie, etc. En ese momento que ponemos elementos entre el pie y la plataforma, ya no podemos confiar mucho en lo que es la lectura de apoyos de la barometría. ¿Ok? Sí, del desplazamiento del centro de presión de cada pie. Eso sí que lo podemos confiar. Pero los colorines, donde dicen apoya más, apoya menos, tal, qué sé yo, no hay confianza al 100%, ¿okay? Porque hay, sobre todo si es espuma, hay un elemento que está absorbiendo parte de la energía. ¿Okay? Entonces, el desplazamiento del centro de presión polar, pero estos colorines, ya ahí hay un algo que está absorbiendo energía entre el pie y la plataforma. Entonces, esta persona estaba, ahora que ustedes tienen por allí sus valores, también los software de las plataformas, cuando un valor está fuera de las normas, enseguida se lo pinta de rojo. ¿Okay? Entonces, no hay que ponerse a comparar cada valor, a ver si está dentro de las normas, no. El software lanza y cuando un valor está fuera de norma, ¡pum!, aparece en rojo y nos enteramos al instante. ¿Sí? Entonces, está la superficie y la superficie es... Ah, bueno. Ok. La superficie, ya se lo voy a explicar luego, es esta elipse que se forma siguiendo el 90% de los puntos del trazo del centro de masa proyectado sobre el pie, del centro de presión. ¿Okay? Eso es la superficie. Y la superficie, como vimos, tiene unos valores para ojos cerrados y unos valores para ojos abiertos. ¿Sí? Y esta persona está largo lazo por encima. Aquí están, aquí están los valores, perdón. Que la media es 91, lo menor 39 y lo mayor 210, y esta persona está largo por encima de 210. ¿Okay? Aquí, con los ojos cerrados, pues vemos que aumenta. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando le ponemos espuma? Esto es peor. ¿Okay? De 836, que ya estaba mal, pasa a 2413. De 2060, que estaba mal, pasa casi a 5000. ¿Okay? 5000 son milímetros cuadrados. ¿Okay? Estos son valores enormes. Entonces, una persona que está totalmente fuera de control. Entonces, una persona que sus movimientos incluso llegaríamos a apreciarlo bien con la vista, una persona que se está moviendo mucho, ¿ok? Pero cuando le pusieron barras cristalares de un milímetro, ¿okay? Pues pasaron la superficie, tanto el ojo cerrado como el ojo abierto, a valores normales. ¿Okay? ¿Okay? Estos eran los valores que teníamos antes, muy alterados, ¿okay? Y entraron en la nota con dos barras pulsadas más nada. ¿Okay? De manera que para ustedes, podólogo, es importante tener en cuenta que no siempre lo que se debe valorar es la desaferenciación de la entrada podal, ¿okay? Sino que puede haber un problema que no sea propiamente el captor podal, sino de la estabilidad general del paciente, y que sí que pueden ustedes corregir la estabilidad, ¿ok? Pero no desaferenciarse, sino informarse. ¿A partir de cuánto la SS se considera un valor normal? Mientras esté entre 39 y 210 para ojos abiertos y 79-638 para ojos cerrados, ¿ok? Y estas son las lecturas, lo que sería la media de esos valores. ¿Sí? Ok. Porque veo la sobreespuma. Porque su problema es de estabilidad. Y si lo pone sobre espuma, además de que él es una persona que está inestable, lo está poniendo de pie sobre una superficie más inestable. ¿Okay? La poca información o la información de mala posibilidad de integrarse bien en el sistema que proviene de la entrada podal, se la está suficiente. ¿Okay? Entonces, no necesita que le suprima la entrada podal, necesita que le informe de buena manera. ¿Okay? Esto es algo a tener pendiente cuando están en la clínica, porque muchas veces por hábito, así, ¿y qué pasa si le pongo espuma? Uy, no, va peor, espuma no. Sí, espuma no, pero a lo mejor una barrita y lo pone clavado al paciente. ¿Sí? Medición de centro de presión. Dijimos que tenemos el estatokinesigrama y lo que es análisis frecuencial, y vamos a ver qué información nos da cada uno. Hay algo, fíjense este valor, ¿ok? Este valor 91, esto es superficie, estos son 91 milímetros cuadrados, ¿ok? Hemos dicho en seminarios anteriores que nos estabilizamos con una proyección de un centímetro cuadrado o 10 milímetros cuadrados, ¿ok? Esta es la meta. Tener en cuenta, ¿okay?, que las superficies van bien o estabilométricamente bien, está bien entendido dentro de la norma, que duplicar esa superficie no significa aún que la persona esté mal o fuera de norma estabilométrica, ¿okay? Eso es una manera de decir un centímetro cuadrado, pero en dos todavía está la norma. ¿Okay? O sea, no pensar que si vemos una persona que se estabiliza en 2 centímetros cuadrados, dice, este está mal porque la cosa es buena. No. Hay condiciones de condiciones, y una persona que se estabilice, que no es lo más habitual, pero que se estabilice en 2 centímetros cuadrados, todavía está bien. ¿Ok? Cabelometría. Pues aquí ya se los dije, está el estatokinesigrama, que es esta parte, esta manera de presentarlo, y los estabilogramas o los análisis frecuenciales, que son de esta manera de presentarlo. ¿Ok? ¿Sí? Estos son frecuencias, frecuencias, sí, o desplazamientos, mejor dicho. Esto es anterior, posterior, ¿bien? Entonces decimos que esta persona, si lo vemos así, dice que casi todo su desplazamiento, esto es el punto cero y este es los 51 puntos, aquí ya está entre tiempo, ¿ok? Y aquí están los 51.2 segundos, todo este tiempo, esa predicción se desplazó así, está más a posterior que anterior, ¿ok? Y esto me lo presentaron no muy bien, pero bueno, aquí está izquierda y derecha, y también podemos hacer una representación en el tiempo de cómo se desplaza esa persona entre izquierda y derecha, ¿ok? De más izquierda y más derecha. Esta persona, por ejemplo, casi todo el tiempo estuvo a su izquierda, más que a su derecha. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Yo veo unas caras por ahí, como que no. ¿Sí? Si hay no, digan no, porque tiempo tenemos. Y pasar de largo. Bueno, nadie dijo no. Los análisis frecuenciales, pues esto se lee, los software lo presentan en distintas maneras, pero esta es una de las maneras, donde vamos a ver unos picos que nos dirán cómo fue entre otras cosas, el gasto energético de esa persona, cómo todas las frecuencias que en esa persona están presentes, ¿okay? Recuérdense que tenemos una frecuencia oscilatoria, tenemos muchos frecuenciales, ¿ok? Respiratorio, digestivo, ventilatorio, tal, qué sé yo. Ya después vamos a hablar de eso. Hay unos frecuenciales que no aparecen como no deberían aparecer en la lectura. Pero hay otra cantidad de frecuenciales que son normales que aparezcan, porque si no, no estamos leyendo nada, ¿ok? Son los frecuenciales de acción del cuerpo. Y esos frecuenciales de acción se muestran en la estabilometría, y se pueden incluso reagrupar por bandas de frecuencia. Luego están las correlaciones. Las correlaciones son unas mediciones que se hacen de cómo se relacionan los parámetros, ¿okay? X e Y consigo mismo, en una lectura y en otra, ¿okay? Y entonces podemos ver que hay correlaciones que van así, ¿okay? Que esto es un dibujo normal. Esto es un dibujo de una buena correlación. ¿Por qué? Bueno, porque la persona no es un metrónomo, ¿okay? Sino que va oscilando a los lados y ante lo posterior, esas combinaciones de manera aleatoria totalmente. Y si es aleatorio, pues hará un dibujo un poco así. En cambio, ¿qué? Si nosotros tomáramos un metrónomo, ¿okay? Y lo pusiéramos sobre una plataforma, ¿sí? Nos daría esto. Esta sí nos parece. Esto es algo que se está moviendo permanentemente en un mismo ritmo, en una misma actitud, en un mismo todo. ¿Okay? Y así no nos movemos los humanos. ¿Bien? Esto es algo muy, si se quiere, un reloj, muy mecánico. Pac, pac, pac, pac. En la misma amplitud, en la misma frecuencia, en el mismo todo. Y así, este no es el ser humano. El ser humano es más. ¿Qué quiere entonces decirnos esto? Que esta persona no está teniendo un control autónomo de su estabilidad. Perdona, José Luis, es que lo he entendido bien, que es lo que mide los frecuenciales de acción, no he entendido bien qué son. Son todos los frecuenciales que están en tu cuerpo, ¿ok? Tu cuerpo, al moverse, ¿ok? Genera frecuencias oscilatorias, ¿sí? Esas frecuencias pueden ser de distintas magnitudes, ¿bien? Pero están todas representada. Lo que pasa es que lo vas a tener más claro más adelante cuando yo explique las transformadas de Fourier. Vale, ¿okay? Sí. Y si no te queda claro, pero lo dices, sí, lo aclaras. Sí. Ya voy para allá, estaba respondiendo. Esto es una persona que lo más probable, ¿okay?, es que estén en hipercontrol. ¿Okay? Muchas veces decimos de alguien que está sistematizado, generalizado y que está en hipercontrol y que está tal. Eso es esta persona. ¿Okay? Que está por alguna forma controlando todo, incluso su estabilidad. Y más cuando lo paramos en una plataforma y le decimos que vamos a medir la manera en que se gestiona su estabilidad. Y él dice, y la persona que es un hipercontrolador por naturaleza, se para ahí y dice, esto lo hago yo, pero clavado perfecto. Y empieza a moverse inconscientemente, ¿ok? Toma el control de su postura ortostática y nos da esta sinusoide que no somos normales. Puede haber otros casos en que veamos sinusoidales, pero bajo algunas patologías. ¿Okay? No, puede darse caso. Lo cierto, y con lo que se debe quedar es que normal de un frecuencial de un ser humano es esto. Esto, algo hay que no va funcionando bien. ¿Okay? O la plataforma no nos dice, qué es lo que está mal, simplemente nos dice que está mal. ¿Okay? A nosotros, con la clínica del paciente y nuestro conocimiento, determinar qué está pasando con esta persona. La plataforma lo único que nos dice es, ojo, esto se está moviendo así. ¿Okay? Es muy bueno para comunicar, que es en la parte donde estamos, que estos software nos dan la posibilidad de generar estos informes personalizados. ¿Okay? De la persona con su edad, su peso, su altura, cuánto calza, la fecha en que se hizo el registro, la hora, la duración del registro, la frecuencia en que se hizo el registro y el protocolo que se utilizó. ¿Okay? Y entonces nosotros en este reporte tenemos hasta 6 casillas donde podemos tomar de toda la información que nos dio la lectura, de toda la información que nos suministra el software, podemos tomar lo más llamativo, lo más relevante en relación a este paciente y por lo que yo quiero, en parte lo que quiero guardar como un informe más resumen o lo que quiero mandarle a otro profesional y decirle, hey, mira, yo he trabajado esto en base a esto y te refiero a la persona que quiero que observen esto, ¿ok? Como la hojita donde viene impresa, donde viene impreso los resultados de una analítica, ¿ok? Donde dice, ahí podemos poner, no podemos poner todos los valores porque la plataforma arroja valores, las hacen unos ingenieros, ¿ok? Y los ingenieros de una medición han sacado, no sé cuántas, 500 resultados. Y clínicamente, e incluso a nivel de investigación científica, hay cosas que la plataforma, información que da que lo mismo está que si no está, no nos dice nada, no importa. Ahí está porque los ingenieros se han divertido haciendo sus cálculos y poniéndolo ahí. ¿Okay? Pero tenemos los valores más notables y los podemos poner aquí hasta 6 de referencia. Por ejemplo, aquí dicen, yo voy a comunicar, oye, mira la superficie que tiene, mira cómo se mueve a los laterales y en anteroposterior, mira los picos que hace. Eso, ojo, no se engañen, que eso depende de la escala que hay aquí, ¿ok? Esto es tiempo y esto es una escala. Si esta escala es más grande o más pequeña, pues veremos esas patas más grandes o más pequeñas. Siempre es importante saber qué escala tenemos aquí. Y entonces dice, mira, se está moviendo mucho, tanto en anterior posterior como en anterior lateral. Mira la superficie que hace, mira cómo está fuera de normas. ¿Okay? Porque esto es lo que yo les decía, que hace el software solo, ponerlo en rojo los numeritos que están fuera de norma. ¿Okay? Y pues mira sus picos de frecuenciales, cómo están, con la DFFT, que ya lo van a ver, ¿ok? que hay cosas que están aquí que no deberían estar, y mira cómo es un poco sinusoidal su movimiento. ¿Okay? Debería ser más, digamos, con más ruido, más aleatorio, más errático, si se quiere. ¿Okay? Y así pueden comunicar con otros profesionales, incluso de ser necesario, dependiendo del paciente, con el mismo paciente. Esta biograma X media identifica los interacuerdos laterales. Un poco más lo que les decía. Aquí vamos a ver cómo tenemos nuestras normas en ojo abierto y ojo cerrado. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver si el paciente está más tirado derecha, más tirado izquierda. Y esto es lo que me dice la plataforma. ¿Bien? La plataforma no me está diciendo: hey, cuidado que este paciente está izquierdo. No, la plataforma me dice: este paciente está izquierdo. Si es de cuidado o no es de cuidado, lo entenderemos nosotros en nuestra evaluación clínica. ¿Okay? Esto a veces es un poco difícil de, como les dije al principio, de entender, porque creemos que la plataforma nos dé todos los datos, pero la plataforma no da nada. La primera vez que alguien vio unos rayos X y no sabía lo que era aquello, no sabía que eso era un hueso roto lo que estaba viendo. ¿Okay? Es con el tiempo. Si yo les presento hoy en día unos rayos X con una fractura, eso lo sabe todo el mundo, el mesonero de aquí lo sabe. ¿Okay? Ah, sí, es una fractura. Pero si le dan una resonancia con un accidente cerebrovascular, ya la gente empieza, bueno, aquí hay una cosa que puede ser, que tal, pero el que sabe mucho de aquello, sabe interpretar que eso, pero es por costumbre, porque ya lo has visto 2000 veces o 1,000,000 de veces, ¿ok? Quien se acostumbra llega a ver en esta velometría esas cosas que parecen ser obvias, pero al principio no son obvias nada para nadie, ¿ok? Entonces, ¿se acercaría a si el valor que sale en la estadiografía fuese la mitad del rango del valor de la normalidad, se acercaría en los datos abajo? Sí. 1,1 es el valor que queda en la estadiografía. De menos 9,6 y 8,7, el 8,7 el rango de normalidad, ¿no? Esto es el rango menor y el mayor, y esto es la media. Tiene que estar entre menos 9,6 y 11,7. ¿Valorarías el resultado como un resultado óptimo el que se encuentra en la media? No, la media de 9,6 para menos de la normalidad de que sea más. No, ¿no? Yo no. La norma no sirve, ¿okay? Y es estadístico, ¿no? Tampoco es que hay que hacerse, pero es estadístico. No sirve para decir, esta persona está dentro de una norma que fue estudiada, ¿ok? Con un estudio muy limpio y muy bien llevado. Que esté más en menos 8,5 o en 10, ¿ok? Para mí, esa persona está dentro de la norma. Y además, si mi clínica, si mis test y la clínica, lo que el paciente me refiere y todo, me dice que ahí no hay gran cosa que buscar, pues yo no puedo matar a un parámetro. ¿Okay? ¿Qué sí recomiendo? Que para algo tenemos normas y para algo tenemos valores. ¿Okay? Estabilométricamente hablando, ¿okay? Y en este tipo de lectura, la norma está bien. Y un punto por fuera de la norma, sea por exceso o por defecto, ya no está dentro de la norma. Porque si no, entramos, si yo digo, bueno, está fuera de la norma, pero un puntico. ¿Okay? Sí, ¿y quién soy yo para decir si un puntico o dos punticos son mejores o peores? Porque entonces mi interpretación y la de cualquiera de ustedes no va a ser la misma. Entonces, o nos atenemos a unas normas que existen o nada. ¿Ok? O no tenemos nada. ¿Bien? ¿Aclarado? Entonces, esto nos va a hablar de los interapoyos laterales. ¿Okay? Si yo veo, y ahí sí sí que pueden jugar con la barra todo el día, con un apoyo, una cosa en rojo aquí, unos apoyos mucho más en un pie que en otro, y además está diciendo que se mueve mucho de este lado y que poco se acerca a la... ¿Ok? Si estaría, si estuviera esta persona por fuera de la norma, entonces digo así, está tirado completamente a la derecha o a la izquierda y estamos y hay un apoyo claro y numerizado. ¿Ok? Tanto, bueno, entonces, registro estable aerométrico, sin y con espuma, ojos cerrados, siempre ojos cerrados, sin y con espuma, ojos cerrados. ¿Okay? Entonces, en suelo duro, ¿okay? Teníamos la X media en menos 33, que está bastante por debajo de la norma y hace un dibujo bien grande. ¿Okay? Y la superficie es 1600 directo de largo, ¿okay? Bastante por encima de la norma. ¿Okay? Resultados fuera de norma. Perdón, esto se movió. ¿Por qué se movió? No lo sé. Pero con la espuma, ¿okay? No lo veo aquí, pero volvieron los valores de la norma. Encontraron resultados así. Y tanto los de X media como los de superficie. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Sí, que ahí sí hay un conflicto, posiblemente algún problema propiamente sensorial o perceptivo a nivel plantar, ¿okay? O un conflicto entre el pie y otra entrada. Eso ya lo hago. ¿Okay? La Y media, bueno, la Y media cuantifica. ¿Okay? Los hiperapoyos pero un plano sano. Dice si estamos más adelante o más, si estamos apoyando más allá o más adelante. ¿Okay? Es igual que la de aquí. ¿Sí? Claro. ¿Entendido? Sí. E igual tiene sus valores, que ya lo tienen en el cuadro. No, no copien todos esos valores, lo tienen en el cuadro. Y vamos a hablar si está más posterior o más anterior, sabiendo que eso es lo normal que esté todo en negativo. ¿Okay? Incluso lo más anterior que se puede estar, si, por norma, sigue siendo negativo. ¿Okay? ¿Qué nos puede decir esto? Nos puede decir esta persona cuando empieza, tiene. Por ejemplo, esta de línea, ¿ok? Es una persona, siendo que esto es anterior posterior, esta es una persona que se va cayendo hacia atrás. Aquí va, se va cayendo hacia atrás. Recupera, claro, el tiempo aquí está cortado, pero lo más probable de esta persona, cuando nosotros hagamos nuestra búsqueda clínica, es que este patrón se repita. ¿Ok? Si aquella persona es aquella persona que tú le haces un test de ropa, se va hacia atrás y atrás. Se va hacia atrás y atrás. ¿Sí? ¿Y está en esto? Pues eso puede ser, lo estoy magnificando todo, ¿ok? Puede ser ese tipo de deriva, ¿ok? Y atrás. Y si el tiempo fuera más largo, volveríamos tentativamente a volver a ver. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Simplemente la técnica. Tú sabrás qué significa. Esto nada más te lo está cuantificando y valorando. ¿Okay? Te está dando un valor, te está dando un número, te está diciendo, mira, se está comportando así. ¿Qué significa? Esta maquinita no lo sabe. Lo tienes que descubrir tú en tu clínica. ¿Okay? Esta toquinesigrama, la superficie. Esta superficie, que es una elipse que se hace en relación al número de puntos, como tenemos un movimiento que es mayormente anterior-posterior, pero también tiene un contenido lateral, tendremos puntos repartidos a lateral y puntos repartidos en anterior-posterior. Pero estas oscilaciones son mayores, entonces siempre se dibuja una elipse, no es un círculo, sino que va alargado, porque siempre tendremos más puntitos en este sentido. ¿Sí? ¿Sí? Eso, esa elipse, es el 90% de los puntitos que se registran. ¿Y por qué el 90%? Porque hace mucho tiempo, cuando estábamos en el, ¿cómo se llamaba? El aparatito que les enseñé al principio, el kinesímetro, aquel aparatito nada más dibujaba puntitos. Y no sabía ni siquiera cuál era el primero, cuál era el último, sino una nube de puntos de los registros que había hecho. En una, en un papel de cuadro, con una cuadrilla. Y quienes hacían eso en la época, el doctor Gallego y su cuerpo, tenían pacientes, iban pasando pacientes, pacientes, pacientes, pacientes, y eso iba generando papelitos con cuadrículas, con puntitos. ¿Okay? Y esos puntitos se los daban al secretario. Le digo, por favor, cuénteme allí cuáles cuadritos están utilizados en relación a todo el cuadrante para yo saber qué tamaño tiene esta elipse y cómo está constituida. Y entonces, bueno, la secretaria contaba aquello, no le quedaba otra, le tocaba trabajo duro. Y un día una secretaria le dijo al doctor Gallego, le dijo, mire, doctor, esto cambia mucho, porque todos los puntitos están aquí, pero después hay unos puntitos por aquí que se aparecen alrededor, marginales, así, que hacen que la lectura cambie de tanto a tanto. ¿No? ¿Se lo sigo contando igual o ustedes no quieren que le cuente esos puntitos? Aquella mujer no supo lo que le estaba diciendo el doctor Gallego. El hombre le cayó como, bueno, en Venezuela decimos la locha, le cayó una luz, ¿no? Ya le diré lo que va a hacer. Y coge el papelito y va y habla con el doctor Weber y le dice, mira, tenemos esto. La mujer nos dice esto, esto, esto. Nosotros tenemos que calcular qué porcentaje de esos puntos marginales sirven y qué porcentaje es desechable. Y ahí sí se pusieron ellos a contar y a sacar cuentas y determinaron que el 10% de los puntos que estaban en el elipse, los 10% marginal, no eran... digamos, no daba buena cuenta de lo que estaba pasando. ¿Okay? Lo que hacían era agrandar mucho una superficie, pero que eran unos puntos muy marginales y que la persona realmente no estaba en su movimiento por esos puntos. ¿Okay? Entonces decidieron que un 10% marginal no iba. Y desde entonces la superficie es el 90% de los puntos leídos por el sol. Y eso es lo que la superficie. Es una elipse con el 90% de los puntos leídos durante el registro. Tiene sus normas también, y es interesante, bastante interesante, porque es un poder que una elipse, y ya lo verán en alguna de las pistas, aquí, que una elipse tiene esta línea, ¿ok? Que es el eje de la elipse y nos habla cómo se va componiendo la estabilidad de esa persona en anterior o posterior. Si va más hacia adelante y hacia atrás en este sentido o en este sentido, o si esta línea llegara a cruzarse mucho, decimos, atención, los movimientos anterior o posteriores se están disminuyendo y se están ampliando mucho los laterales. ¿Okay? Que sabemos que no es lo el deber ser en el eso es casi inexistente por muchas razones y una de las principales es que tenemos una dominancia. Más anterior posterior que una orientación muy lateralizada. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un paciente que tiene una clara deriva a la izquierda, ¿sí? Como les decía antes, aquí terminó el tiempo, estos son los 51.2 segundos, ¿ok? Pudiéramos nosotros inferir, incluso si ustedes quieren, pueden controlar haciendo otra medición, pero cada vez que monten a la persona en la plataforma, pudiéramos inferir que aquí que viene plano, ¿okay? Él viene de un punto en que se reequilibró. Y que aquí en algún momento él se va a reequilibrar, pero luego va a volver una vez. Pero como tenemos un tiempo X, no tenemos más que eso. ¿Okay? Esto, esta persona estaba fuera de norma, ¿okay? En suelo duro. Y luego, sobre espuma, ¿okay? Ojo cerrado siempre. ¿Ah? Ojo abierto. Ah, ok, estas son las lecturas. Ojos abiertos. Ojos abiertos sobre espuma, ¿ok? Y entonces se perdió la deriva y la persona entró y sus valores se normalizaron. ¿Ok? Lo que. O bien tiene un conflicto, no tiene un problema de conflicto, tiene bien un problema de percepción, ¿okay? Como habíamos hecho antes, que interponer una espuma no había sido la solución para esta persona, ¿okay? Aquí resulta que sí lo fue, ¿okay? Entonces, ¿qué es importante saber? Que estamos eliminando o variando y disminuyendo muy fuertemente la entrada del captor podal y que algo tenemos que ir a investigar en ese captor. ¿Okay? Ustedes, principalmente como podólogos, algo tienen que ir a buscar allí, porque si desaferencio esa entrada y normalizo esto, ¿okay? Entonces la estabilometría no me dice, ojo, es una espina degenerativa de apoyo plantar, ojo, es un problema de tal o cual. No, la estabilometría no me dice eso. La estabilometría me dice, cuando desaferencias esta entrada, la persona se corrige. Entonces, ustedes que son podólogos, posturólogos, van a ir a buscar en esa entrada qué está sucediendo. ¿Ok? Yo creo que igual se puede decir más simplemente, como ya hemos dado la noción de espinas degenerativas, que realmente el problema serían las espinas irritativas. No. Sí y no, porque hay otra más adelante que da más clara noción de espinas irritativas, ¿okay? Aquí es importante saber que desaferenciando el captor todo mejora, ¿okay? Entonces vamos a investigar el captor. ¿Cuándo vamos a saber cuándo esto nos sugiere más netamente si es una espina irritativa o no? Lo vemos en otra diapositiva. Aquí la idea es desaferenciación mejora. Vamos a investigar el factor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no quiero dar, y es lo que les estoy diciendo, no quiero dar la idea de que esto me está diciendo que es una espina irritativa. Esto me está diciendo que algo no está funcionando bien allí. ¿Okay? Porque esto no me dice que es una espina irritativa. No, lo sé yo por mi experiencia clínica y conocimiento. No lo dice el software. Yo hubo un ruido de repente, no había llegado. Seguimos. Ver que a nivel de estos kinesigramas podemos tener lo que llamamos una superficie, y esto también puede llegar. Esto también puede llegar a registrarse y a estar presente en un estado kinesigrama. Esto está claro que es una persona totalmente fuera de normas, ¿okay? Con unas amplitudes gigantes, su movimiento, pero si ven esto, no piensan que se les dañó la plataforma, eso sí. ¿Okay? Hay personas que llegan y dibujan este estado, que incluso si lo ven ya casi ni siquiera es elíptica. ¿Okay? Podemos ver esto y hay que saber que sí. Lo normal, lo común, lo que debe ser, pero esto máximo de superficie puede aparecer y aparece normalmente cuando tenemos pacientes con patología de base. O pueden ser también pacientes muy funcionales, pero con unas reales dificultades de percepción o de integración. La evolución de la superficie del estatoquinesigrama en función de la edad. Bueno, son dibujos de estatoquinesigrama y estos son los edades, ¿ok? De los años 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta los 20 años. ¿Por qué les presentamos esto también? Porque la plataforma tiene unos protocolos, ¿ok? Y hay un protocolo infantil y los demás son todos en adultos. ¿Bien? El protocolo infantil, hasta donde yo sé, alrededor de los 7 años de edad, ¿ok? Entre los 6 y 7 años de edad, hay como más o menos una estabilidad en cuanto a la superficie y al comportamiento de estabilidad más hacia los 7 que hacia los 6 años de las personas. Y luego vuelve a variar mucho. ¿Okay? No es sino hasta que el crecimiento, todos los sistemas están recontra maduros y tal, qué sé yo, que una persona tiene una estabilidad que se pueda valorar por las normas. Saber que posiblemente ustedes ponen en su plataforma a un niño de 9 años y las normas están muy por fuera de los valores normales, ¿ok? Si los niños dentro de las normas varían, pueden variar, ¿ok? Pueden variar notablemente y no quiere eso decir que el niño está mal. Bien, sino que su sistema no puede estar todavía, porque sobre todo en las edades menores. Las normas están hechas en adultos. Un pequeño punto. Es que está hecho con, por ejemplo, 100 niños y han hecho la médica, ¿no? O algo así. Pues que ya haya conseguido que el niño de un año, los 100 niños de un año, se haya quedado 22 segundos ahí para darle un premio, porque madre mía, vamos. Ahora mismo. Algo que no han escuchado todavía, pero que se lo publico ahora en el y la variación en función de Y también está aumentada. Resultado totalmente fuera de normas. ¿Bien? ¿Qué son estos? Sin estímulo, ojos cerrados y con estímulo de barra, su ventana. Su velocidad. Ojos cerrados, ¿ok? Se le ponen las barras y todos los resultados tienen esto de las normas. es una persona que está claramente, si lo que le estamos poniendo es un estímulo aquí atrás, ¿okay? Es una persona que tenía muy aumentado su eje anteroposterior, su desplazamiento anteroposterior, y que logramos estabilizarlo aquí. ¿Bien? Es a ustedes de evaluar en la clínica que necesita que el paciente, pero siempre lo van a poder comprobar aquí. ¿Ok? Esto no me está diciendo, esta persona se está cayendo hacia atrás porque tiene un estado depresivo, anímico depresivo, o esta persona se está cayendo hacia atrás porque tiene un problema de tal. No, eso lo sé yo en mi clínica. Esto me está diciendo que tiene este componente. Y que cuando busco y le pongo aquí atrás unos elementos y lo estabilizo de atrás hacia adelante, lo proyecto hacia adelante, él logra estabilizarse. ¿Ven? Eso es lo que me dice. Cualquier otra interpretación es mía, de mi conocimiento clínico, ¿okay? De mi resultado, de lo que el paciente me refiere, ¿sí? De cómo se siente él y de qué pasó. ¿Bien? Si bien luego verán que hay estudios que nos dan, esto quiero analizar, que nos da a saber que hay ciertas cosas que sí podemos decir basado en algunos estudios. Si a mí me aparece en estabilometría, tanto en el estado de cinesigama como en la lectura de frecuencial, este patrón, yo estoy ante la presencia de esta cosa, ¿okay? Porque hay mucho trabajo que lo sustenta, ¿okay? Pero es por eso, porque hay mucho trabajo que lo sustenta, no porque me lo dice la persona, ¿okay? Sino porque hay unas personas que ya pasaron delante de nosotros y nos están hablando de ellos. Okay. Estudios posturográficos con interposición de espuma bajo la, bueno, suele plantar bajo la planta del mismo. Okay. Hay muchos estudios que dan a saber que la interposición de espuma bajo la planta del pie perturba el equilibrio. ¿Bien? Lo perturba, quiere decir, en una persona que está bien, que está en sus buenos parámetros y que su fisiología de estabilidad funciona bien, le ponemos espuma y la perturbamos. ¿Ok? De manera que la idea de esto es decir, hey, esa entrada funciona, informa, es altamente sensible a los cambios, ¿eh? Y nosotros podemos, o ustedes pueden introducir cambios en la persona desde ahí, desde esa entrada. ¿Okay? Siempre. La entrada visual no forma parte. ¿Okay? y lo que estamos variando es la información a nivel plantar, superficie de espuma y superficie dura. ¿Y qué diferencia hay entre valorar implantar ojos cerrados y ojos abiertos? No se hace ojos abiertos, porque como lo que no se hace ojos abiertos, porque como lo que quiero es precisamente ver cómo me estoy sirviendo de mi entrada podal para estabilizarme, elimino la entrada visual para que no forme parte, ¿okay? De la ecuación. La suprimo, la entrada visual, y ya sé que la mayor parte viene de mi entrada podal. ¿Y el plan de tratamiento? ¿No lo vas a valorar como postular? Ahí ya te estás yendo a otro punto, porque el plan de tratamiento, y no quiero entrar en el plan de tratamiento de podología, porque no soy podólogo, pero el plan de tratamiento, sí que pudiera ver tu cociente plantar, pero el plan de tratamiento, a mi entender y a mi parecer, engloba muchas más cosas que solo el mismo, ¿okay? Entonces, ¿quieres valorarlo? Lo puedes valorar, porque sí que vas a tener, cuando hagas un plan de tratamiento, una lectura a ojos abiertos y una lectura a ojos cerrados, sin y con tus elementos, ¿ves? Pero, vas a ver algo totalmente distinto. Porque esto es sobre espuma, no con los elementos, ¿ok? Esto nada más me dice, si desaferencio esta entrada, o sea, con esta entrada, ¿cómo me estabilizo? Me estabilizo bien de las dos maneras, es lo que me estabiliza. ¿Ok? ¿En los pies? No, ya va. ¿En 200 qué significa? Entonces peor, porque ya no sé, ya ahí en cierto punto te perdés. debería, no pudiera hacer. Esto es valorar esa entrada podal, cuánto me ayuda para estabilizar. Si me ayuda, porque me puede decir que me está perturbando. ¿Ok? Cierro los ojos, elimino mi entrada visual. ¿Ok? Y trabajo con esta podal que está activa. Y doy la información podal. Tengo una información podal de suelo duro y una de suelo sobre turno, ¿ok? Pero la de suelo duro no sí. Es la información que te dan cuando has quitado el factor ocular. Sí. Ojos cerrados. Claro, pero no es que supongo. Suelo duro y ojos cerrados sobre turno. Claro, pero quiere decir que no es que estés valorando el factor podal con los ojos cerrados. Estás valorando el factor ocular. Ya lo vas a ver, cuando veas el coeficiente de Romer. Hay el mismo que es el coeficiente de Romer, que es para valorar el factor ocular. ¿Y qué hago? Desaparición de una ocular. Hago ojo abierto o cerrado sobre el punto. Cuando cierro los ojos, estoy desapareciendo la entrada. El oído vimos que es movimiento a partir de cierto grado y aceleraciones a partir de cierta aceleración. ¿Ves? En estática está bien, nosotros partimos del principio que una persona sentadita allí escuchando su curso de estabilometría no debería tener los dientes de contacto. Pero está en crisis. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Vamos a hacer algo. Vemos el cociente de Robert y continuamos. Y si no, yo me pongo contigo y lo resolvemos. ¿Okay? ¿Alguien más no lo ve claro? Cociente plantar, entonces, es decir, para apreciar el peso de la entrada podal, ¿okay? Para detectar espinas y irritativas de apoyo plantar, ¿bien? ¿Por qué? Porque si está alterado, yo voy a investigar aquel captor, me está diciendo que el captor está mal, hay algo funcionando mal, y yo lo investigo y tentativamente considero que ahí está pasando una espina irritativa de apoyo plantar, ¿ok? Recuerden que las espinas irritativas de apoyo plantar, cuando son no conscientes, no hay manera de reconocerlas sino poniendo el dedo. ¿Okay? Evaluar la estrategia de equilibración de esto es un poco más. Si nos da igual, ¿okay? ¿Se acuerdan? El seminario pasado, en un momento que Lee les dijo que él ahora era más propenso a hablar de una estrategia de equilibración de pie más que de tobillo. ¿Se acuerdan de eso? Okay. Si estamos desaferenciando la entrada podal y la desaferenciamos y perturbamos a nuestro sistema de una manera amplia, ¿ok? Y nos vamos a la parte que no debe ser, entonces decimos, hey, nuestra estrategia de equilibración sí que es correcta, sí que está en los pies. ¿Ok? Si esto va fuera de norma, no está muy bien, podemos pensar. Y por eso es que les quiero decir que la plataforma no dice aquello. Aquellos son interpretaciones bajo conocimiento de nosotros. ¿Okay? La plataforma no nos lo dice. Nosotros podemos inferir tras estudios previos y tras conocimiento clínico. ¿Okay? Que estemos bajo una estrategia de cadera o bajo una estrategia de tobillo o de pie. ¿Sí? porque aquello nos está saliendo alterado, ¿no? ¿Sí? ¿No lo tienes? Si tú estás fuera de las normas, a ver, este valor, ¿okay? Una de las cosas que puede impedir y que tienes que ir a investigar es que esta persona esté utilizando una estrategia de equilibración que no es la adecuada. Tanto como puedes inferir que tengas una espina irritativa de apoyo plantar. ¿Sí? Son cosas que tú luego vas a corroborar en tu clínica o que ya tienes en la clínica y lo estás corroborando con estos valores. ¿Bien? Poner en evidencia el conflicto visopodal, que era lo que te decía antes, ¿eh? Si hay un conflicto de integración de información entre lo plantar y lo podal y lo visual, también tendremos alteraciones en el proceso. Registro estabelométrico sobre suelo duro y espuma. Ya saben, ¿ok? Al estar así disociado, separado, esto te hace pensar en aquello. Sí, pero aquí hay dos pruebas, ¿no? Y aquí también. Pero aquí hay la firma meditativa y aquí no. ¿Sí? Esto es ojo cerrado común y ojo cerrado. Y aquí también ojo cerrado común y ojo cerrado. ¿Ok? La espina estaría en la espina. La espina está aquí. Evoca presencia de espina irritativa, puede faltar. No evoca presencia de espina irritativa, puede faltar. ¿Sí? Esto, sí, está. Entonces, si vemos desplazamientos izquierda y derecha, lo mismo que aquí están superpuestos la superficie, ¿ok? Y aquí no, pues aquí vemos cómo los desplazamientos izquierda y derecha. Aquí están superpuestos y aquí están disociados. ¿Ok? Lo vea de aquella manera o lo vea en el frecuencial, en el desplazamiento lateral en el tiempo, voy a ver que están separados. Eso me hace pensar que debo ir a investigar o me está corroborando lo que yo he hallado en mi clínica acerca de irritativa de columna. También se ve en los desplazamientos anteroposteriores, ¿okay? Como mis desplazamientos anteroposteriores en las dos condiciones van más o menos iguales o cómo están muy diferenciados, muy separados uno del otro, ¿okay? Lo que me hace, ¿okay? Y está lógico que las espinas irritativas alteran, ¿okay? La estabilidad, y no solo en un sentido, sino en todos los sentidos. La tela por completo. ¿Sí? Aquí, y aquí, tenemos que pensar que esto está existiendo. O si ya sabemos que esto existe, lo podemos comunicar con números, con cifras, ¿ok? Con un examen válido. No, no es solamente que, bueno, no, yo le toqué bueno. Es aquello que está alterando la estabilidad de la persona. La disociación anteroposterior colateral, continuar la búsqueda clínica de espina irritativa de la persona. Comparación de los recursos estabilométricos sobre suelo duro y espuma. Entonces, ya habíamos dicho que el 35% de los faciales tienen espinas irritativas de apoyo. Entonces, de esa población de los 35% que sí tienen la espina de los faciales, que tienen la espina de apoyo, que tienen espina irritativa de apoyo plantar, a la vez, el 35% de esa población mejora sobre el humano. ¿Ok? Entonces, podemos pensar, suponer, y deben ustedes ir a investigar en el tiempo si es un problema de etiología podal. ¿Lo tienen claro? Recordando siempre que la espina irritativa del cuello plantar hay que investigarla, que puede ser no consciente y el paciente le dirá que no le duele, que no tiene nada en su planta de pie, ¿okay? Y que hay que ir a la palpación. Bien, esto se los digo porque si llegara a pasar de largo en el examen clínico y la plataforma lo revela de esta manera, entonces tengo que volver atrás e ir a palpar aquellos pies para ver si consigo la espina irritativa de apoyo plantar. Esto es algo que yo, que no soy podólogo, lo hago sistemáticamente, ¿okay? Yo no trato, y cuando está el problema podal, derivo el paciente a podología, pero yo sistemáticamente, que lo que hago principalmente es PNS, ¿Por qué? Porque cuando mi test posturo dinámico y no va, y hay algo que no va, y sí que tengo mi mood para dar y mejora por aquí, mejora por allá, puede que no esté pues, al punto, pero mejora, estírese aquí y yo voy, y las espinas salen. Ustedes que son podólogos, más tienen que hacer, o deben hacer. ¿Okay? Entonces, tener esto en cuenta. Que la espina irritativa hay que palparla muchas veces para poder revelar. El cociente de Romer es el equivalente al cociente de Romer para dos. ¿Cuánto me sirvo de la vista para estabilizar? ¿Okay? Entonces, la superficie es el tamaño en milímetros cuadrados de la elipse. ¿Okay? No estoy hablando de la superficie del suelo, sino aquel valor que se llama superficie. La superficie, ojo cerrado, entre superficie, ojos abiertos, por 7. Y me da este cociente. ¿Bien? Ese cociente, igual que hemos hablado del plantar, tiene un valor medio y unos valores mínimos y máximos. Que lo tienen en el cuadrito de las normas. ¿Bien? Entonces, aquí estoy apreciando el peso de la entrada visual. Estoy viendo de cuánto me sirvo de mi entrada visual para estabilizar. ¿Bien? Poner en evidencia conflictos visuomodales. Si ese conflicto de integración de información ocular, visual, de información podal, tiene un problema, o sea, el problema de integración, no que esté, no que, no es el problema de que alguno de los dos está en disfunción como captor, no, los dos pueden estar captando bien y el problema está en la integración. ¿Ok? Eso me lo va a revelar, igual que revelaba este focal. Y objetiva el rol nocicentivo de la visión o de la oculomotricidad sobre la estabilidad del paciente. ¿Ok? Positivo. Sí. El cociente de Romer sería sobre el ojo humano, ojos abiertos y ojos cerrados. No, porque. Ah, sobre el ojo. Sí, perdón, sí. Siempre sobre el ojo. Perdón. Está dicho que ya me apareció. Igual que para el cociente plantar se hacía siempre con ojos cerrados para desaferenciar la entrada visual, ¿okay? El cociente de Romer se hace siempre sobre espuma para desaferenciar la entrada podal. ¿Sí? ¿Se hace igual? No, se hace igual. Este es sobre espuma. Ojos abiertos y ojos cerrados. ¿Ok? ¿Y aquel es? Ojos cerrados sobre suelo duro y sobre espuma. Pero entonces estás, si tienes el captor bien, le vas a poner una interferencia si le pones una espuma, entonces no es. Claro, pero por eso. Y por eso existen los valores, porque ya ha sido medido. O sea, porque ¿okay? Vas a hacer una comparación. Voy a hacer una comparación. Ojos abiertos y ojos cerrados siempre sobre espuma. Porque estoy desaferenciando el plantar podal. ¿No? Es que lo debes inestabilizar, no lo puedes desestabilizar. No, pasa mucho. Yo creo que no. Si no tienes espina irritativa, puede ser negativo. El poner de la espuma y de la. Me están aclarando algo aquí, si tienes razón, y fue, se hace sobre el suelo duro, ¿ok? Se hace sobre espuma para descartar otro conflicto visual. ¿Sí? Es sobre el suelo duro, perdón, y es ojo abierto, ojo cerrado. O sea, sobre el suelo duro. ¿Cuántos cientos de ronda? Son ojos siempre cerrados, sobre espuma o suelo duro. Sí, y ahí pones al paciente, y es una exploración, y la angina significativa te da, o sea, tú le, cuando empiezas con la espuma, lo valoras, lo cambias, ves que la espuma lo modifica, sí. Entonces tú haces el romperse que toma, y ya está, y si ves el parámetro, y si ves, no te quiero decir, tú en un principio, al principio de la exploración, haces una valoración de los postulos dinámicos y la rotación de la cabeza con espuma y sin espuma, para ver si hay espinas significativas. ¿No? Sí. Entonces, en el caso de que no haya espinas subjetivas, no tiene sentido el ponerle la espuma, porque claro, no está interfiriendo claro, claro. El examen. Si pero no hay espinas subjetivas, sí, claro, la cosa no es si existe, la cosa no es la cosa no es si interfiere o no. La cosa es que yo quiero evaluar este captor de manera aislada. De manera aislada no le puedes poner nada entre medio. Tienes que dar valor real sobre el. Está allí la cosa. Lo voy a aclarar ahorita en un momentito y ya se lo voy. Una pregunta. El tema de los valores, si el cociente de Romberg, ¿hay alguna diferencia en que esté alterado por debajo de 112 o por encima de 677? ¿O solo te interesa saber que hay alteración? Solo me interesa saber que hay una alteración. Y entonces, allí podré valorar desde la parte clínica qué está pasando. ¿Eh? No me lo dice, no me lo dice el propio valor. Seguimos, yo voy a retomar este punto que está en discusión ahora y se los diré, ¿ok? Objetivo del rol no susceptivo de la visión o la oculomotricidad sobre la estabilidad del paciente. Recuerden que el ojo tiene dos componentes, ¿ok? Uno sensorial y uno más motor propioceptivo, ¿sí? Y dice, la visión o la oculomotricidad, ¿ves? Porque cuando uno está alterado, forzosamente altera el otro. Lo cierto es que todo el captor entraría en disfunción y alteraría el cociente de ojo, ¿ok? Bueno, esto, como decir que las neurisis vestibulares pasan un poco de lado, esta es la curva normal de la campana de Gödel de este coeficiente, las neurisis vestibulares entran de esta manera. ¿Ves? No está ampliamente estirada, no toda la población queda fuera de la norma. En cuanto a las neurisis vestibulares y el coeficiente de Romberg. ¿Está bien? Lo que quiere decir, dicho de otra manera, aunque una persona tenga una neurisis vestibular que parece ser muy poco, algo fuerte y potente, parece ser no sí que lo es, para lo que es la miometría, las alteraciones y los cambios no son excesivos, no son mayores. Porque no hay aceleraciones importantes, porque no hay cambios de posicionamiento importantes. ¿Eh? Okay. Aquí veo, hablamos de nociscepción podal e integración. Y lo que puede ser o una de las maneras de ver tenemos un cociente de Romberg, ¿okay? Que es el de 3, que no es un buen cociente, que está por debajo de la norma, ¿okay? Lo tenemos en 43. Tenemos esta superficie ojos cerrados y esta superficie ojos abiertos. ¿Bien? Cuando pasamos a la persona sobre espuma, tenemos que esta superficie, claro está, cambia, ¿okay? Pero esta cambia mucho más. Si bien esto se aumenta, sigue dentro de la norma, pero esto, que estaba muy por fuera de la norma, viene a entrar la superficie con los ojos abiertos, viene a entrar dentro de la norma, lo que hace que se restablezca un cociente plantar, perdón, un cociente de Romberg normal. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que tengo un problema de integración cuando yo modifique la información podal, pues se modifica automáticamente la otra, entra a funcionar de manera mucho más cinética. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Lo tengo alterado con esta superficie aumentada. ¿Ok? Ojos abiertos, está fuera de norma. ¿Okay? Pero cuando pongo espuma, ¿bien? Se me corrige en ojos abiertos. ¿Ok? De manera que me está diciendo, la planta del pie me está fastidiando en la parte visual. ¿Okay? Hay un problema de integración. ¿Sí? Yo modifico abajo, entro en norma, ¿okay? Con los ojos abiertos, teniendo en cuenta la entrada visual. El problema estaría que no, no. No, porque el pie no está mal. El problema es la integración de información. ¿Ok? Tú puedes encontrar un pie que esté bien. ¿Sí? ¿No? Yo. Claro. Acuérdate que gran conflicto. Hay dos cosas que nos pueden poner en discusión, ¿okay? O tres cosas que nos pueden poner. Hay una cosa que es el captor, otra que son las vías y otra la caja negra. ¿Okay? Son los tres componentes. ¿Sí? Si algo funciona mal en alguno de los tres componentes, no tenemos buena integración de la función. ¿Okay? Entonces, pueden estar los captores bien y haber un problema de comunicación a otro nivel. ¿Ok? Esto solo, no me está diciendo dónde está específicamente mi problema. Me está diciendo que al modificar uno de los captores, este, ¿ok? Y no es el que peor estaba, porque esté aquí o esté aquí, su valor está dentro de las normas, me modifica el otro captor. Este, que sí estaba fuera de la norma y me lo lleva a la norma. ¿Sí? Entonces es un conflicto. No es que el captor podal esté mal y que cuando yo lo puse él se corrigió. Esto no me está diciendo eso. Me está diciendo que hay un conflicto. Sí puede ser el captor podal. ¿Me explico? Tú no sabes. Esto no te está diciendo dónde está el problema, te dice que hay un problema de integración de la información. Pero, Ahora hay que buscar. Sí, hay problema podal. Sí lo hay. Pero que tú de hecho, el problema podal domina la visual, eso es lo que nos diría. Claro, pero el conflicto que se establece, ¿ok? Puede también ser a nivel de integración. Yo tengo, como con las espinas irritativas, que sí que me lo dice el estudio, tengo que ir a investigar. Pero tu aspecto de integración. Y lo que quiero decir es que la estabilometría no me lo dice, que yo tengo que ir a investigar. Pero José Luis. No me dice que tiene espina, no me dice que tengo un problema de me dice que hay un problema y que yo lo tengo que investigar. ¿Okay? Es un problema de integración. Yo no sé esto, o sea, la estabilometría no me dice dónde está el problema. El problema lo puedo encontrar haciendo mi estudio clínico o a veces entenderlo, inferirlo y casi que saberlo, porque hay unos estudios previos que me facilitan una cierta información y ya eso es cuestión de mi conocimiento o del conocimiento de cada quien, ¿no? ¿Okay? Lo que quiero dejar muy claro es que la plataforma no da diagnóstico, que la plataforma nos da datos médicos con variaciones de condiciones, ¿ok? Y que nosotros tenemos que ir a investigar. Sí. Entonces tú haces la estabilometría y aquí ya te puedo indicar si tienes que hacer los test de los ojos y de pies, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Eh? Me orienta en cuanto a que lo estoy poniendo sobre espuma y mis valores mejoran. Es una orientación. Pero tengo que investigar. Sí, se cambia de tecnología. Pero cambia para la conexión con el soporte. Específicamente, hay un conflicto. Sí, pero estamos en un curso de cardiometría y este número que está aquí. No me lo dice. Me está durmiendo. A lo mejor, retoma. A lo mejor yo no fui todo lo claro. Yo lo que les quiero transmitir es que estamos en un curso de estabilometría, ¿ok? Y que estamos hablando de cociente de Romberg, ¿ok? Este número que está aquí no me dice lo que está pasando, ¿no? No me dice a ciencia cierta cuál es mi problema, me dice que hay un problema. ¿Okay? Si estas son mis condiciones, bien, orientativamente yo tengo que pensar que aquí a nivel podal algo hay y que yo lo voy a investigar. ¿Okay? ¿Sí? Pero que la estabilometría per se no me lo dice. Yo lo voy a investigar. Tengo este orientativo. ¿Ok? Y tengo una condición que entra, cuando quito esto, entra en su valor normal y hace que esto sea. ¿Okay? ¿Lo voy a explicar mejor? ¿O no? ¿Sí? Es que si yo lo tomo, si yo tomo esto sin esta información, ¿okay? Esto está clarísimo. ¿Bien? Pero yo no quiero transmitirles la idea de que la estabilometría per se les va a hacer un diagnóstico. ¿Ok? No les va a hacer un diagnóstico la estabilometría. La estabilometría me va a dar estos numeritos. ¿Ok? Entonces yo no quiero en ningún momento transmitirles la idea de que cuando yo veo esto, esto es una fotografía de lo que me dijo José Luis en el curso, ya yo sé lo que tiene el paciente. No. Esto yo tengo que ir, ¿cierto? Hay un conflicto, me está diciendo que hay un conflicto. Yo no quiero buscar nada del conflicto. Este es el mismo caso que vimos antes. El cociente de Romberg era 43, en situación ojo cerrado, estaba a 250 en situación ojo abierto, estaba aquí. Esto está fuera de la norma. ¿Okay? Le añadimos la espuma. Y el cociente pasa en derecha, situación ojo cerrado con espuma y situación ojo abierto con espuma. ¿Okay? Este se mejora dentro de la norma y por ende el coeficiente de Romberg va a el cuerpo. Es exactamente dicho esto. ¿Okay? Pero listo un poco sobre el estrato que necesitamos observar. ¿Okay? Esta superficie aumentada y esto sí que es. La RFS es longitud en función de la superficie y es un valor que puede estimar la energía consumida. ¿Qué es? La superficie, hemos dicho, que es aquella X, ¿okay? Del 90% de los puntos de impacto. Y la longitud es, si yo tengo 40 Hz, ¿okay? A 51.2 segundos, eso me da 2048 lecturas. ¿Bien? 2048 puntitos. Y el software, la plataforma, sabe decirme cuál es el punto 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4, el 5, hasta el 2048. ¿Okay? Si yo del punto 1 al último trazo una línea, ¿okay? Que va siguiendo todos los puntos, ¿bien? Esa línea es el recorrido de la proyección del centro de masa, ¿okay? del centro de presión. Si yo cojo esa línea y la extiendo y la mido en milímetros, eso es la longitud. ¿Okay? ¿Cuánto se desplazó en milímetros la persona dentro de su elipse en un tiempo determinado? Esa es la longitud. La LFS es longitud en función de la superficie. Y dice cuánto se desplaza una persona dentro de su superficie. ¿Bien? Porque a una superficie, digamos un ideal que tiene un tamaño idéntico, ¿okay? Eso no es, pero digamos que tenemos dos superficies de un tamaño idéntico, eso solo me da referencia del espacio en milímetros cuadrados en el cual la persona ha desplazado el músculo. Pero ¿cuánto lo ha desplazado? Me lo da este dato. Son dos cosas. Y es la relación entre uno y otro. ¿Por qué? Dice que puede hablarse de la energía, un estimado de la energía consumida. Porque no es lo mismo que yo me mueva a una longitud que está. Ah, no, esta es la relación. En el cuadrito yo no sé, me mueve. La longitud tiene un. Sus valores máximos y mínimos también, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo me mueva mucho o que me mueva poco, ¿ok? No importa el tamaño de la superficie, es cuánto me muevo, ¿ok? Si yo me muevo más dentro de un mismo espacio, ¿tienes allí? Longitud. Ah, sí, son eso. Con ojo cerrado y ojo abierto. Estos son los de longitud. O los de la LFS. No, longitud. Longitud también tiene sus valores para ojos cerrados y ojos abiertos. ¿Sí? ¿Esto es cuánto te mueves? Esto es una relación entre cuánto me muevo en el espacio. ¿Ok? Supongamos que la superficie es idéntica, pero yo puedo moverme menos o más dentro de esa misma superficie, ¿ok? Mientras yo más me muevo en una superficie idéntica, ¿ok? Más grande, más. Pero más grande. ¿Solo el sentido antero posterior o el todo? No, cuando me muevo. ¿Ok? Sí. Y esto es una relación entre esos dos valores. ¿Ok? ¿Está claro? Mire, la superficie de lo que te mueves, digamos. No, la longitud es la longitud. la superficie. ¿Y cuál es la diferencia entre la superficie y la superficie? Que la superficie solo me da la talla de la elipse, o sea, lo que llamamos la elipse de confianza, aquella de 90%. Eso es superficie. Longitud es la medida de cuánto me muevo. ¿Ok? Y la LFS es longitud en función de la superficie. ¿Ok? Es una relación entre el espacio en el que me muevo y la cantidad de desplazamiento que se contiene en ese espacio. Eso en la plataforma tiene un valor numérico. Eso se llama. Son estos que están aquí abajo, que los tienes en tu cuadrito de valores, de normas. ¿Sí? La superficie es la misma, ¿ok? Y tu desplazamiento es mayor. ¿Cuánto gastaste más energía? Okay. Más o menos, esto es el parámetro que lo hace. En una superficie determinada, puede ser mayor o menor, porque a cada lectura hay una superficie, ¿ok? Pero la relaciona con la longitud de esa longitud de desplazamiento en milímetros. Uno en milímetros cuadrados y el otro en milímetros de longitudinal, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si yo, como te he puesto este ejemplo, si esto es un cálculo que te dice cuánto te está correlacionando las dos cosas, que te dice, según esta superficie, debería haber un desplazamiento tal por normas, ¿okay? Normas que son estadísticas, ¿okay? Y te dice si esa persona está por exceso o por defecto, fuera de la norma, moviéndose demasiado, moviéndose, gastando más energía o gastando demasiada poca energía. Es un factor, pero ese es otro. Ese decía, dime. La longitud es en milímetros, solo. La longitud es en milímetros, sí. ¿Y la superficie en milímetros? En milímetros cuadrados. Porque una es lineal y la otra es... Sí, sí. El espacio. Ok, ok. ¿Sí? Variante de la velocidad en función de la posición del centro de presiones sobre el eje Y. Aquí entra el valor que tú me acabas de decir, la velocidad. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo la curva? Esto es un valor que debería idealmente ser igual a 0. ¿Okay? Y tiene como siempre sus límites superiores y límites inferiores. Imagínense que, bueno, esto de hecho fue hecho en una población de 40 personas. ¿Okay? Y entonces, tenemos aquel valor de y, aquellos valores de y, ¿ok? Esto es muy difícil explicarlo de esta manera. Estoy poniendo No. Imagínense los valores de Y, ¿ok? Como abierto o cerrado. Si tomamos las medias de 40 personas que fueron estudiadas, súper de forma que no, personas que fueron un laboratorio para un trabajo, por otra cosa, y esas personas fueron hospitalizadas sin trabajo, sin alcohol, sin tal, dormían a la misma hora, los medios trabajan en el mismo periodo de tiempo con un estudio súper lindo. Y entonces determina lo siguiente. Las personas siempre nos estamos cayendo hacia adelante. Okay. Los parámetros de B, perdón, de Y, okay, siempre se les hizo la media, okay, para estas 40 personas. Y eso da una curva regresiva. Esa curva regresiva, que es la media del estudio, su valor es cero y donde idealmente debe estar todo el mundo. Pero, si bien es cierto, nadie, o casi nadie, está ahí. Un monkey, sí, o sea, se la cumple, la ve, o que guau, no sé, entonces, una vez que hacen ese promedio y que hay esa regresión, esa línea regresiva, todo el mundo, idealmente, lo que pasa, debería estar en esa línea cero, ¿okay? ¿Qué pasa? Unos están por encima y otros están por debajo, ¿okay? Entonces tenemos unos límites superiores y unos límites inferiores en cada condición de ojo abierto o ojo cerrado. ¿Qué me dice? Esto evalúa el tono de los músculos posteriores de la pierna, ¿okay? Estamos hablando de bíceps oral, tentativamente, es decir, ¿okay? Cuando las personas, por naturaleza, nos estamos cayendo hacia adelante, ¿verdad? Porque nuestra proyección va por delante de la articulación metatarsiana. Y nos estamos cayendo hacia adelante. Entonces, siempre nos estamos reequilibrando, recogiendo nuestra posición hacia atrás, ¿sí? Y ahí funciona activamente los músculos posteriores. Esto lo que nos dice es que hay una variación entre ese posicionamiento, ¿okay? Y ese punto ideal donde debe estar. ¿Okay? Entonces, si está en valores superiores, ¿okay? Tenemos más tensión. Y si estamos en valores inferiores, tenemos más relajación. ¿Okay? ¿Está más anticursado o está más expulsado? Sí, pero no es una cosa de más anticursado o más expulsado propiamente, porque no toma una acción pasiva, sino una acción poco activa, ¿ok? Uh-huh. Por eso es una variación. Uh-huh. ¿Sí? ¿Lo tienen? No. ¿Qué es? Vamos a hacer una cosa. Yo tengo esta imagen en otro diagrama y se la mostraré, ¿ok? Yo no la mostré de más, pero el vértice, el ojo, el principio, se va a explicar. Yo la Bueno, me está diciendo que realmente en el curso lo más interesante es. Si tenemos tiempo, se lo muestro todo el cálculo matemático que hay detrás de esto, que es lo que aclara la visión, ¿okay? Pero saber que esto me da evalúa el tono de la musculatura posterior de la tierra. Un valor positivo indica una energía negativa indica el valor, el aumento. ¿Por qué? Porque eso significa estar por arriba o por delante, por detrás o por debajo de la superficie. Por arriba y por delante o por detrás o por debajo de la vamos a quedarnos con esto así, porque si no, en verdad, yo tengo que ponerte un problema que es para poner en forma de problema. Vamos a quedarnos por ahora. Cómo estos valores indican en un aumento o una disminución del tono de la musculatura del tríceps. Indica también la táctica de cadera si el valor es mayor a la norma. ¿Okay? Es un estudio que fue llevado por el profesor de si este valor es mayor a la norma, significa que la persona va a estar en la vida. Hay un estudio, entonces, entre la BMG y el uso de la serotonina, donde dice que la ingestión de 2,5 gramos de lorazepam 3 horas antes del registro da esto. ¿Okay? Cuando nuestra curva habitual es esta, esto es lo que se ve. Perdón, esta es nuestra curva habitual y esto es lo que se ve. ¿Okay? Entonces, tenemos valores muy positivos. ¿Qué indica? Que los valores positivos son una disminución del todo. ¿Okay? Este es el valor, esta es la curva de Gauss, donde es el valor ideal, la media. ¿Okay? Y estos pacientes tienen estos valores. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Cuando dice que la cara era de la no hay de 3 y de 6, hay de 2 y de 4. ¿Que tiene sus valores cada vez? Sí, yo no sé, yo soy la de 2. ¿Para qué tema lleva? ¿Para dónde? La mentira. La verde. De composición de las tres. Esto es lo que se llama una transformada de poder. ¿Sí? La de transformada de poder. Y entonces, cuando tenemos en la plataforma, cuando la estabilometría nos da aquel valor, aquellas frecuencias que hemos visto, ¿okay? Una transformada podría no es más que en un espectro frecuencial están todas las frecuencias incluidas, ¿ok? Y la transformada de Fourier lo que hace es disociar una de otra. Tengo mi frecuencia negra, ¿okay? Que tiene un valor X, ¿okay? Tengo mi frecuencia roja, que tiene otro valor, ¿bien? Y tengo mi frecuencia azul, que tiene otro valor. ¿Bien? ¿Qué me hace la transformada Fourier? Me dice, esta es mi frecuencial de acción completo. ¿Okay? Me dice, tiene tanto de negro, tanto de rojo y tanto de azul. Me las descompone por grupos de frecuencia. ¿Okay? Esto tengo una frecuencia de 1 Hz, una frecuencia de 3 Hz, una frecuencia de 0,19 Hz, y cuando la pongo toda junta, este es el dibujo. Sobre la de 19, que es la más amplia, voy a ver la de 3 y la de 1. Y me da este dibujo. ¿Ok? Se amplía. Se amplía. Si descompone. No la estás ampliando, la estás descomponiendo. Estas tres, si las superpones, te da esto. Si yo superpongo estas tres, me da esto. ¿Qué pasa? Yo te estoy diciendo lo que es, por favor, a la finalidad. ¿Okay? Cuando tengo un frecuencial que me da la plataforma, ¿okay? Puedo, voy a leer y voy a tener varios picos de frecuencia. ¿Bien? Y tengo un pico que aparece en Raimundo y todo el mundo, que es a 0,04 Hz, que es el pico fundamental, que es toda la plataforma de manera estable, invariable y siempre será el inicio del trabajo. Puedo conseguir frecuencias de 20 Hz y frecuencias de 0,3 tentativamente por debajo de los 5 Hz, ¿okay? Está el mayor frecuencial de acción de la persona, y de 5 en adelante irá disminuyendo. A partir de 1, como una cosa conseguimos como frecuenciales de acción, ¿okay? Excepto en algunas patologías que generan frecuenciales de acción de muy amplio. ¿Eso te lo saca la plataforma? Eso te lo da la plataforma. ¿Y cómo la ves? Sí. ¿Y tú tienes que saber a qué corresponden esos picos? Ahí va. Entonces, el 0,20 Hz, tentativamente, por estudios que hay, ¿okay? El cuerpo funciona como un filtro. ¿Bien? Y hay algunos frecuenciales que no se ven en la plataforma, como por ejemplo la frecuencia respiratoria. El cuerpo filtra su propio frecuencial respiratorio, o cardíaco, tal, y eso no se ve reflejado en la plataforma. Pero puede verse aquí esto, y esto se ha corroborado fuertemente con estudios con problemas de musculatura del raquis, ¿ok? Musculatura para vertebral. ¿Bien? Cuando esa musculatura para vertebral está en disfunción, entonces este pico 0,2 aparece. ¿Bien? ¿Sí? Y ese pico 0,2 se corrobora con unos ciertos frecuenciales que van correlacionados con la respiración. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay problemas a nivel muscular del raquis, el cuerpo ya no puede filtrar aquella información, aquel frecuencial de acción, y por eso aparece. Y por eso se dice, ¿okay? Basado en estudios, que cuando este pico aparece, probablemente sea un problema respiratorio o no, o lo que sí tenemos más claro es que hay un problema del raquis, de musculatura, ¿okay? En las personas con raquias, con lumbarias, dorsales, tal, qué sé yo, estos tipos pueden aparecer. ¿Qué puede haber un problema respiratorio? Puede haberlo también, porque deja de filtrar ese frecuencial, ¿okay? El pico del 0,3, bueno, como dijimos desde el principio, ese 0,3 es el frecuencial de acción fisiológico del cuerpo humano, ¿ok? De manera que este pico en 0,3 que no debería aparecer, cuando aparece, también es que hay algo que no está bien, el cuerpo no está filtrando bien. Porque el cuerpo funciona como un filtro y silencia los mayores frecuenciales que el mismo genera. ¿Okay? Pero cuando algo está en disfunción, cuando algo no es funcional, entonces el cuerpo ya no funciona como filtro y no silencia esos frecuenciales. ¿Sí? Bueno, como les decía, este es el tipo fundamental. No hay diferencia en la actualidad. Esto puede ser problemas respiratorios, raquis y disfunciones post del sistema vascular. ¿Hay algún trabajo por allí que alguna vez ha sido valorado, donde, al igual que esto, se puede valorar si que hay un problema de raquis y posiblemente respiratorio? Aquí hay un problema de frecuencial de base y posiblemente cardíaco. ¿Okay? Pero esas son cosas que... ¿Pero cuándo es? Este 0,4 aparece, pero no es 0,4, es 0,04. ¿Okay? Mira la diferencia, que esto es 0,04, mientras que estos son 0,2 y 0,3. ¿Okay? Aparece invariablemente cuando tú lanzas un sistema de red. Y eso te indica de alguna manera que el registro fue bien iniciado. ¿Qué es el DF? ¿De qué? Es que no es el pensamiento. Como entra el de la mesa. Ahora contestamos nadie, nos negamos. ¿Qué vas a mirar? Te lo estoy diciendo. oscilatoria del cuerpo humano, la fisiológica, que si ese pico aparece, el cuerpo no lo está detectando. Ya eso te orienta y dice, esta persona no tiene su frecuencia o no está filtrando su frecuencia más oscilatoria, algo está pasando en el cuerpo. ¿Por qué? Una práctica fisiológica, ¿cómo sería? No la tengo. ¿Ves? Eso es lo importante, ¿no? Con lo que se debe quedar. Es la transformada de poder. Y esos picos lo que me dan es la idea, la posibilidad de saber dónde se están moviendo las bandas de poder. Dónde se están moviendo las bandas de mi paciente. ¿Bien? Sabiendo que hasta 0,5 pueden haber frecuenciales, pero no con picos importantes en el mismo ni en la olla. La detección de sobrecontrol de manera de medida. Era lo que les decía antes. ¿Okay? Esto es un frecuencial de acción normal. ¿Bien? Que los sobrecontroles validan la medida, es querer decir, si hay un sobrecontrol, estamos ante una persona fuera de sus sistemas fisiológicos de estabilización. ¿Alguien dijo cómo se ve? ¿Sí? ¿Esto lo tenemos claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, que la plataforma es un instrumento de medida avanzado, ¿okay? Que nos sirve para poder repetir la medida y compararla antes y después. ¿Okay? Es importante tener la noción. Oigan esto que es importante para quienes tienen plataforma, para quienes la van a tener en la OCE. Es importante el antes y el después, ¿okay? Que el después inmediato de una persona que está con sus valores alterados, el después inmediato puede ser peor. Y no quiere eso decir que su tratamiento no sea el adecuado. ¿Okay? Cuando ustedes hacen sobre el paciente, inciden con una información, sea la que sea, en el caso de ustedes, plantar, ¿ok? Eso es como cambiar todos los parámetros del paciente. Y el sistema necesita reprogramar y adecuarse al nuevo estado, ¿ok? De manera que si yo monto el paciente, ¿ok? Lo bajo, hago una terapia de la que vienen aprendiendo a hacer, un poco de terapia manual, una plantilla con sus elementos, tal que sé yo, y lo evalúo de manera inmediata, el paciente puede estar peor. Y no quiere eso decir que su tratamiento no esté bien y no esté bien adaptado. Si ustedes dicen que su tratamiento es bueno, es bueno. el cuerpo y el sistema necesita la posibilidad y el tiempo de poder adaptarse a los estímulos que ustedes están poniendo, ¿ok? Están sumando. Y entonces, pasado unos días, sí pueden hacer un control post y verán los resultados de cambio. Bien. La plataforma, además, esto de poder repetir y comparar las medidas, nos dice, este paciente estaba así y ahora está así. ¿Okay? Ese así que nos da la plataforma, esta condición y esta otra nueva condición, es a ustedes de interpretar si es mejor o no. ¿Bien? No es, hay unos parámetros. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de los parámetros muchas veces decimos, mira, esta persona que a todos los test y a todas las cosas no está bien y le duele y tal y qué sé yo, y posiblemente pase a la plataforma y no tenga mayores problemas. ¿Vale? Entonces, la plataforma va a objetivar cambios y dice, antes estaba así y ahora está así. No estaba terriblemente mal, ¿okay? Y ha tenido tal cambio, tú dices, ese era el cambio que yo esperaba de mi intervención terapéutica. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Okay? La plataforma no me va a decir si el paciente le duele o no le duele. ¿Okay? Evaluar el paciente respecto a las normas, ¿okay? Que para algunos se hicieron, son estadísticas, pero tenemos que tener un punto de comparación, ¿okay? Conocer las consecuencias de un estímulo del sistema postural, ¿okay? Lo que les acabo de decir, y comunicar. Y comunicar es casi que el todo de este software, ¿okay? Porque es la única manera de poder comunicar cosas de manera objetiva, numérica, con valor, con una valoración cuantitativa, ¿okay? Y como les dije, comunicar con otros profesionales, comunicar posiblemente según quién, con el propio paciente. Uno quiere que le digan cómo estaba y cómo estoy, y a veces según quién se le puede o no explicar. A la frecuencia de lesión. en base a esta constante. ¿Okay? Ves que cualquier cosa que haga en ese captor puede tener una repercusión positiva. Si vieran, esto es interesante. Aquí hay como una de las aspectos. Esto es un bien y su movimiento de presión de cada pie, como hemos visto, ¿okay? Y el de todo. Entonces, vemos como aquí la X está a la izquierda, ¿okay? Y tenemos un pie fijo derecho. ¿Okay? Este pie mueve mucho, esto se está desplazando hacia acá, y este es nuestro pie fijo, el que está más fijo y el otro es el más móvil. ¿Okay? Vemos como aquí la X está bastante centrada, ¿okay? Pero como este mueve menos que este, entonces ya nos da la noción de que su pie vivo es el izquierdo. ¿Sí? No está liando nada. Yo soy el que no se entiende con la misma nomenclatura que ustedes. ¿Okay? Para mí, el pie vivo en esta presentación es ese pie el que me da más firmeza, más estabilidad, y el otro el que es más cómodo. ¿Sí? Yo soy el que no se entiende tanto en la nomenclatura del pie, no está liando nada. Tú tal vez le estás diciendo que no. Aquí, fíjense cómo dice, hay un apoyo casi unipodal. Esto, el centraje, se puede totalmente aquí. ¿Okay? Este tiene mucha menos superficie que este, cosa que pudiéramos decir. Ah, no, pero este y este son iguales, porque este se mueve menos que este. Sí, este se mueve menos que este. Este se mueve menos que este igual, pero el centraje es un corazón dado. ¿Okay? Y este es un inestable virtual. ¿Okay? Los dos pies se mueven y por más que esto está tirado allá, pues el dibujo es amplio y tiene incluso unos trazos en este sentido. ¿Okay? No, eso es solo para presentarles lo que puede ser las variaciones de la comparación de lo que hablamos al principio. Que hay un apoyo de cada pie y uno del centro de presión. ¿Okay? Entonces, esto son combinaciones y cuestiones que ustedes pueden tener la idea de cuál es su pie, cuál sería el pivot o pilar, es lo mismo. Esto que no sé. Bueno, su pie pivot, su pie de más estable, menos móvil, ¿okay? Y cómo relacionar el centro de proyección con el pie que más se mueve, como al que menos se mueve. ¿Sí? Aquí me dice que el pie vivo es alterno, los dos se mueven casi por igual, y este está bastante centrado, bastante movido. Pie vivo derecho, no se mueve nada, esto desplaza un poco a la derecha, y este como su movimiento en su centro. Pie vivo de derecho, la X a la derecha, aquí es la X. A la derecha, pero cualquier tipo a la izquierda. Son las estrategias, son las diferentes maneras que la persona se estabiliza y funciona. ¿Por qué? ¿Por qué en esa diapositiva el pie vivo está a la izquierda? ¿Cuál es la otra? ¿Por qué en esa última que acaba de decir? ¿Esta? Sí. El que menos se mueve, tío. ¿Ok? Aunque esto está ligeramente desplazado a la derecha. Son las diferentes combinaciones posibles y las diferentes maneras en que la gente se estabiliza. ¿Okay? La X a la izquierda con el pie vivo izquierdo también. ¿Consideras que el pivot al contrario de apoyo? Gracias. Sale a veces una M o un puntito blanco, que creo que está ahí abajo, a la derecha, pero saliera en el pie, ahí sí que sí o sí esa persona está anteriorizada, o también puede ser que no. Mira. Seguro. Sale en este pie. Entonces, ya solo por el hecho, puedo presuponer que está anteriorizado y sé que una barra sí o sí anterior no se va a ayudar. No, me estás hablando de este mismo caso, ¿sí? Que puede ser invertido. O sea, no te dejes orientar por esta imagen para la propuesta de intervención. Que va a hacer, ¿okay? Para tu propuesta de intervención, llévate por los textos, si no por las manos. Lo que hace es confirmar. ¿Qué otra cosa? Bueno, Felipe, presento un poco la manera en la que él, de alguna manera, comunica. Para enseñarse la parte. Y entonces, el nombre y apellido de la persona, su color, su teléfono, el email, el doctor Plano, que es la calle tal, el código postal de la ciudad. Entonces, querido doctor o amigo o doctor Plano, les agradezco haberme referido a su hermana, al señor o la señora tal, o al joven tal. Y le anexo todo mi resumen, o no es una palabra, mi resumen. ¿Okay? Entonces dice, le puedo hacer una parte tónica, que la plataforma me habla de tono, ¿okay? Quiera, tomo aquí, que lo hemos visto, ¿sí? PFY, tomo aquí, raquiarca, punto tal. Hay algunos valores que me hablan del tono, ¿ok? Si hubiera algo que decir, se dice. Morfostático, podológico, y cualquier otro, ¿ok? Que quieran. ¿Sí? Ah, y no es el resumen. La síntesis, el balance, el informe, es una palabra que su traducción no está, el español no está, ¿okay? Y entonces le voy a hacer el resumen o la interpretación la síntesis estabilométrica o podométrica en documento objeto. Y allí va y se lo da. ¿Okay? Entonces le dice cuando los valores están. Hay algún valor que llama la atención cuando están fuera de la norma. Entonces, tiene esta manera y aquí comunicará cuáles son los valores del paciente. ¿Ok? En rojo lo que esté fuera de la norma, en azul lo que crea que no esté fuera de la norma llama la atención por algún punto. ¿Ok? Los músculos posteriores del Raggi, los valores AN02X y Y, que es un valor. ¿Ok? El cociente de Romberg. Ah, aquí está aclarado, ¿ok? El cociente de Romberg, ya lo aclaran aquí, es sobre el suelo duro, no es sobre el suelo. El cociente de Romberg sobre el suelo duro. ¿Okay? Y cociente plantar, que es ojo abierto con cerrado, ¿verdad? Y cociente plantar, nus y duro con los ojos abiertos. ¿Ok? El tratamiento será mediante un par de órdenes implantales. Reciba, querido amigo, colega, doctor, esta es la manera en que él comunica con alguna persona que le ha referido y la manera en que